Es un verdadero placer empezar una edición de sinaudiencia.com con música proveniente del principio de los años 70 del siglo XX, con la música que facturó en su momento el escoletista Jerry Fielding para una película del año 1972 llamada The Mechanic, una película que aquí recibió evidentemente pues otro nombre y que pues quizás la cuestión por la que empezamos con la música de The Mechanic en esta entrega de Sin Audiencia, que se denomina, se enumera, se autoasigna como Sin Audiencia 1092, eso es un 1, un 0, un 9 y un 2, es porque uno de los integrantes del cast de la película The Mechanic de 1972 va a ser el protagonista de este programa que comenzamos ahora, que en esencia pues va a ser un especial, y ya os lo adelanto, sobre la figura del inmortal Charles Bronson. En el control, intentando explicar algo que es muy grande y que no sé si lo he dicho con las palabras exactas y correctas, está Javi aka Hum, o sea, yo mismo, pero en el micro 2, con una esponja negra alquilada, tengo a un invitado especial que nos va a ayudar en el contenido extra que vamos a tener en el programa de hoy, que no es otro que nuestro querido padre fundador Fernando Pérez. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes y un verdadero placer hacer este gran programa de nuestro querido Charles Bronson, y sobre todo estar con vosotros, que siempre es un auténtico placer que me invitéis a vuestra casa. Sí, y además de un actor y intérprete que quizás, o sea, nosotros vamos a intentar hacer un programa de unas dos horas sobre él, pero que podríamos hacer una serie de programas tranquilamente. Un serial. Claro, porque es un tipo que ha tenido tantos registros y una carrera tan longeva que quizás pues hoy solo daremos unas pinceladitas y recordaremos algunos títulos en los que brilló bastante, pero que luego hay otros tantos más, ¿no? Claro, es lo que yo le os estaba diciendo, le dije a Jordi, Bueno, a Jordi, que me falta por presentar. Preséntalo todavía. Preséntalo ya, si quieres. Sí, sí, sí, por favor, porque si no empezamos aquí a enredarnos en el micro 4, azul intenso, de la parte del fondo del mar, ahí bien, bien fuerte. Jordi, buenas tardes. Vaya programa, vaya responsabilidad que tenemos esta tarde, intentar enmarcar un poco la carrera de Charles Bronson con ese pedazo de currículum que tiene este hombre. Muy buenas tardes, va a ser imposible. Sí, pero ya bueno, lo adelantamos. Y más va a ser imposible con Fernando aquí, o sea, ya lo tengo por descontado, porque bueno, en cuanto hablemos de esta película que Walter Hill dijo, Walter Hill, pues, y entonces vamos a salir aquí por los cerros de Úbeda constantemente, pero bueno, es lo que tiene. Nos claro. Tiramos sin paracaídas y a lo que salga. Bueno, podríamos hacer, yo sé cuando Bronson, en mi casa, mi mujer es fanática también de Charles Bronson, uh-huh. También me obliga a ver películas de Charles Bronson y yo me dejo llevar. Qué bien, qué buena obligación, ¿no? Sí, Silvia le mola mucho Charles Bronson, o sea, siempre me dice, pon una de Charles Bronson, venga, vamos a poner una de Bronson. Como no hay. Y le mola, ella es especialista en canon. Yo siempre diré una cosa, Charles Bronson tiene pre-canon, canon y post-canon, que ya por su edad es ya da mucha penita. Y luego lo partiría en películas de Bronson con bigote y sin bigote. Claro, y quizás en el periodo pre-canon podríamos hacer subperiodos también, porque es muy largo ese periodo. Desde que empezó en pelis de blanco y negro hasta que empezó a hacer protagonistas en la época pre-canon, ¿no? No nos embalemos, que creo que tenéis noticias y tal, sí, no. Y yo me callo. Esto va, porque además cuando empecemos con Charles Bronson esto sí. Va a ir pendiente, cuesta abajo y sin freno. Y sin ningún puto freno. Y entonces pues vamos a sacar algún tema antes, pues porque si no ya luego será la vorágine. Vamos entonces, ahí, pues, rápidamente, vamos con la interacción con nuestra sin audiencia. Y tenemos por un lado, en el último programa, en iVox, nos han dejado dos comentarios en el programa 1091. Por un lado, José María Saguillo nos dice, si os ha gustado Pazán, tenéis que ir a por War, también en Prime Video, y además, War y Pazán forman parte de un universo compartido que en los próximos años veremos crossovers entre ellos. Sí, yo el otro día preparando ese texto chorras que ponemos siempre acompañando a la publicación del programa, estuve indagando un poco sobre este universo de espías indios que hay alrededor de Pazán y ya llevan haciendo pelis creo que desde, no sé si desde 2012 o 2014, que tienen relación más o menos argumental con esta de ahora. O sea que sí, me refiero porque además que hay chicha ahí. War creo que es anterior a esta sí. Pazán es de 2023, uh-huh. Igual creo que miré es 2019, claro. Pero que bueno, que son otros protagonistas, sí. Pero que bueno, que está según, interconectado. Según la wiki, hay ya pues unas cuantas sí, ya para degustar. Se explota para el degustar. Tema tiranteces entre India y Pakistán, claro. Claro, obviamente. Bueno, los vecinos y ahí. Territorios como Cachemira y tal, que están uh-huh. Por ahí en medio y que son fuente de conflicto. De tiranteces. Y luego tenemos a Franz, que nos dice, genial programa, compañeros. Qué buen palabra se ha inventado Javi, ascopena. Mola para describir cómo nos sentimos muchos, muchas, con el ninguneo de nuestro Calle Casas con los premios nacionales o invitaciones a festis. En fin, sin comentarios, amigos. Jordi, qué maravilla de análisis de Pobres Criaturas. Ya estuviste de 10 con La Sociedad de la Nieve, pero lo de Pobres Criaturas ya es otro nivel. Y mira que es difícil de analizar con detalle las analogías y sin spoiler. Muy de acuerdo contigo en no hacer mucho caso de los que no lo aprecian o critican, o la critican. Pero demonios, ¿a quién le importa? En fin, vista Ferrari y estupendo tándem, Driver and Cruz. Y tela, Mr. Ferrari, vaya perla. La de la piscina, en fin, sin comentarios. Esperad a plataformas mejor, no la salva ni Russell Jr. Abrazos para los dos, o Ballardo Aeris, como corresponde. Sí. Y luego tenemos Rincón Literario, que nos lo brinda desde Libro de Visitas, Couros el Gris. Aquí he visto. A ver qué pescas. Sí, lo he visto. Voy mirando el libro de visitas. Saludos a la sinaudiencia. Aprovechando mi planificación de lectura para este 2024, os dejo unas recomendaciones literarias mayoritariamente de ciencia ficción y algo de fantasía y terror. Antologías de ciencia ficción de varios autores. A la deriva en el mar de las lluvias, Dentro de un agujero de gusano, Horizontes lejanos, Maestros de la ciencia ficción del 1 al 6 y Sexo alienígena. Vamos. Antologías de terror, Carter and Lovecraft, de Jonathan L. Howard y Frankenstein insólito. Superficción, Extraños compañeros de cama, Trasplante obligatorio y Órbita de alucinación. De Isaac Asimov, El archivo de los viudos negros, Cuentos de los viudos negros y más cuentos de los viudos negros. Siempre viudos negros. De Greg Bear, Eon y música en la sangre. De Martha Wells, Matabot 1, Sistemas críticos y Matabot 2, Condición artificial. Estas las recomendé yo sí. Cuando me las leí en verano. La serie Matabot está muy, muy entretenida. Y novelas Picnic junto al camino, de Arkady Strugatsky. The Hall, de Brandon Q. Morris. El alimento de los dioses, de H.G. Wells. La leyenda de Sigurd y Gudrun, de J.R.R. Tolkien, Alas de sangre, de Eva y de Rebeca Yarros. Espero que os sea de utilidad. Un afectuoso saludo. Pues mira. Disculpe, o sea, esto es el plan de lectura de 2024. Yo si me consigo leer dos, ya estaría como súper contento, ¿sabes? Pues va perfecto porque aquí muchas veces no tenemos tiempo para recomendaciones literarias. Por supuesto, siempre. Y Coros nos ha hecho la faena. Agradecidísimos. Y bueno, pues ahí tenéis unos cuantos títulos donde escarbar. Sí, señor. Detrito nos dice, a las buenas. Que además, sin saberlo, va a estar de acuerdo con una cosa que me ha dicho Fernando antes del programa. Ay. Suelo ver las series muy tarde, a veces con años de retraso, pero me he metido con Monarch. Llevo 8 de 10 episodios y opino ya porque no quiero contaminarme con un hipotético final explosivo. Decepción. Gran presupuesto echado a la basura. Es la típica serie, que ahora se prodiga bastante, en la que parece que pasa mucho, pero no pasa nada. Nunca llega a ningún lado. Solo sale gente caminando, viajando, parece el Señor de los Anillos. Personajes que cambian de bando cada dos episodios, falsos misterios y una organización secreta y multicapa que tiene un gran poder o es de Chichinabo, según le interese el guión. Monstruos, pocos, pero ese no es el problema. La trampa está en los que los usan en la última escena como gancho para que te flipes y sigas picando. Acabará cancelada. Rise by Wolves, Westworld, Altered Carbon, más de lo mismo. La gente le dará la espalda porque trata al espectador como un pardillo. Y son demasiado caras. Y oye, bien canceladas que están. Veremos cómo rematan la primera temporada. Un saludo. Qué grande. Procede. ¿Cómo se llama? Detrito. Detrito. Detrito, soy tu fan. Soy tu fan. O sea, verdades como puños. Os cuento la historia. Desde aquí mando un abrazo a Rubén, a Raven. Le dije, voy a ver Monarch. Y él es fanático de Godzilla. Uh-huh. Y me dijo, Fernando, vas a palmar. Porque esto es... Y luego me lo planteó, y es verdad, y al cabo de los tiempos me ha pasado lo mismo. Y ahí vas a estar tú conmigo. Va a ser una serie, muchas oficinas gubernamentales, uh-huh, mucho palique, pa'lante, para atrás, izquierda-derecha, bailando la yenka, no vas a encontrar nada. Y efectivamente, me pongo a ver la serie, engancho a Silvia, y yo ya haciendo nunetas, en el capítulo 4 o 5 yo hacía nunetas, dormía, y Silvia se la comió entera. Monarch, ¿qué quieres ser? Bueno, a veces, creo que pensaba Godzilla una vez, pero en plan, oye, ahora no te puedo atender, te dejo un mensaje y ya te llamaré, ¿sabes? Claro. Sí, lo ves de rasqui un momento, luego beso unas cucarachas por ahí, pero muy puntualmente, y porque les viene bien pasar por ahí. Ya. Les apetece saludarte, que los veas, y tal y cual. Y luego hay un mamoneo. De uno es hijo de tal, uno viene del pasado, otro del futuro, que era para cogeros a todos, llevaros aquí a la Plaza Cerdá, al Palacio de Justicia, a un juzgado de familia y aclararos eso. Y seguimos rodando la serie. Poneros de acuerdo primero. Hay un momento que yo ya no me entero quién es hijo de tal, si Kurt Russell se ha liado con la japonesa, por eso sale un niño que se parece mucho a él. Llega un momento de estos multiversos que no me entero. Entonces opté por hacer nunetas, Silvia se vio la serie entera y esto... Y Jordi creo que me va a entender. Mira, serie de televisión que sale a rebufo de película, castaña. Pasó en los 80 con El Trono Azul. El Trono Azul es un peliculón, que me acuerdo de la vida, esto en el cine Urgel. Yo tengo debilidad con Roy Scheider, y más con esa cara tan simpática que tiene. El malo era el Malcolm McDowell. Sí, aquí debo decir que yo soy más de Firefox. Pues soy más de es que vamos a esto, es que también te quiero decir. El Malcolm McDowell y el Warren Oates, que la dirige John Bandan, el director de Fiebre del Sábado Noche, la dirige. ¿Qué salió? La serie a rebufo con James Farentino, el gran protagonista de Muertos y Enterrados. Un pestiñazo, porque al final son series azucaradas que no llegarán nunca a lo que es la película. ¿Qué hizo Paramount cuando salió el Trono Azul? Airwolf, Ernest Bonjair y Jean-Michel Vicen. Que en aquel momento, Jean-Michel Vicen, que ya estaba, que era muy problemático, estaba cobrando $1,000,000 de la época por cada episodio que hacía. Con el Ernest Borgnine. O sea, el helicóptero me molaba más, ¿eh? Porque al fin y al cabo, el Trono Azul era un Apache tuneado. Sí. Que luego te veías la película aquella de Nicolas Cage con la Sean Young, que de Apaches y tal y cual. Que era lo mismo, era tuneado. Pero bueno, me acuerdo en la escena final cuando se persigue en el Malcolm McDowell con un helicóptero imposible de estos que te pasean para ver en Barcelona de día. Sí. El helicóptero turístico. Es que es impresionante porque ves el helicóptero de Malcolm McDowell, que es un helicóptero de estas, cuando, por ejemplo, alquilas para una boda, un bautizo, sí, que llevan a los novios, los que pasean. Los que llevan los de la prensa, ¿no? Sí, que son así baraticos. Sí, pero sobre todo de bodas y bautizos y comuniones, sí, sí, sí, y todo esto, contra el Trono Azul y ponen jaque al Trono Azul. Y dices, pero es imposible. Y todas las series que han salido, y acabo, a rebufo de películas, palmas. Es que palman. No nunca llegarán a la altura de la película. Y eso es lo que te dices. Y de trito, ¿no? Te doy toda la razón. Si vienes a Barcelona, nos tomamos algo. Muy bien. Hecha esta aseveración, vamos con el último comentario en el libro de visitas, que es de Chemix. Dice, muy buenas. Buen punto el del programa pasado con esto de las nominaciones de las películas españolas. ¿Cómo es posible que películas con reconocimiento del público y no solo español, premios, etcétera, no estén nominadas en ninguna categoría y películas que no ve nadie, deficitarias en taquilla, estén? La verdad, muy lamentable. Flojito lo que vi esta semana, pero ahí va. Gods from the Deep, película de 2023, lovecraftiana, película realizada por Charlie Stitz, que ya realizó otra anterior en la misma línea llamada Freeze. Y queda igual porque esta sufre del muy bajo presupuesto. Si eres fan de Lovecraft y la ves con cariño, esta curiosilla. Hereford Blood, película canadiense de 2022, una comedia de horror sobrenatural donde vemos a un luchador de wrestling que sustituirá a su novia como niñera y la casa será invadida por unos siniestros personajes. Humor y bastante gore con efectos prácticos. Y como curiosidad tenemos a Dee Snider, vocalista de Twisted Sister, poniendo voz a un personaje. Gran saludo. Pues gran saludo para ti, Chemix. Y vamos rápido con los estrenos, porque la cartelera estrena, por ser San Valentín, el 14 de febrero, los estrenos en miércoles, aunque no haya ninguna razón aparte de eso, de explotar, bueno, el San Valentín. Ya sabes que es una fecha más con la que hacer comercio, pues ya sabes. Entonces, bueno, pues destacaremos rápidamente dos películas. El biopic de Bob Marley One Love, dirigida por Reinaldo Marcus Green, por si a alguien le interesa. Sí, y que de la cual quizás comentaremos algo la semana que viene. Sí, porque tú pudiste verla, sí, ¿no? Sí. Y luego pues viene la nueva de Marvel, esta vez con Sony delante. Sí, del Aracnoverso, ¿no? Aracnoverso, uh-huh. Y es Madame Web, precisamente Aracnoverso, pues Madame Web. Y bueno, ya han salido las primeras críticas que dice que hace buena a The Marvels, lo cual ya da mucho miedo. En fin. Yo es que recuerdo a una Madame Web de los cómics un poco más envejecida que a la Dakota. Dakota Johnson, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues la protagonista, esta Madame Web, que es Cassandra Web, una paramédica de Manhattan, que la interpreta Dakota Johnson, y la dirección de la película de este pifostio, según mucha gente, es de S.J. Clarkson. Bueno, yo como me he sometido a radiaciones como las que sufren los científicos en los cómics Marvel, por ejemplo, viendo Morbius, quizás me vuelva a someter a otra radiación cinematofágica que se llama Madame Web, pero no lo aseguro, ¿eh? Yo palmé Morbius en el cine. Madre mía. Ya, pero bueno, vivir para ver y para contarlo. Ahí palmé. Bueno, palma bastantes, ¿eh? Ya. Veo que la directora, S.J. Clarkson, es una directora del Reino Unido que ha hecho innumerables series de televisión, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Vale. Ha dirigido capítulos de House, de Héroes, de Whitechapel, vamos, de Banshee. Que la película será pues como un capítulo de serie. Nos lo debemos tomar así, ¿no? No lo sé, pero quiero decir que si ha estado en estas series de televisión, hay algunas series de televisión, ha estado en Jessica Jones. Sí. O sea que hay algunas cosas de nivel. Succession, que también es una serie súper premiada. En fin, bueno, pues nada. Veremos qué tal cuando... Si tú te arriesgas, te voy a dejar ese honor. No. Sí, no, quizás algún día que me quiera tirar por un barranco, me tiraré por el barranco de Madame Web. Y bueno, vamos a ir rápidamente con dos o tres cositas que queremos aquí apuntalar antes de empezar con el especial Bronson. Una es que, no sé si recordáis que hace algunos programas estuvo el amigo Alfonso M. González aquí precisamente con Fernando. Presentando sus bolsilibros, y como sabía que venía Fernando, ha tenido a bien decir que de la última novela que ha publicado, que es una novela del oeste, la primera de la serie del oeste, bajo el seudónimo de Alan Dick Jr., que es también como presenta sus novelas, sus bolsilibros del espacio, que va a regalar un ejemplar de Vance Lorigan en un sorteo que vamos a hacer aquí en Sin Audiencia, y que va a ser para... un sorteo entre todos los oyentes o las oyentes que respondan correctamente a una pregunta que vamos a formular, ¿vale? Entonces, vamos a dar dos semanas para contestar a la pregunta, luego también la pondremos en el libro de visitas y en redes, desde el día 14 hasta el 28. El 28, pues ya haremos un sorteo con todos los acertantes y le llegará al acertante o acertante un ejemplar de Vance Lorigan de Alfonso. La pregunta es, ¿cuál es la primera publicación, obra publicada en papel, ya sea novela o bolsilibro, que tuvo Alfonso M. González? Yo os voy a dar como pista que en el programa 1083 de Sin Audiencia, que es donde lo tuvimos invitado, él lo explicó. Y si no, pues buceando por la red se puede encontrar. Claro, claro. Entonces quiero el título de ese primer ejemplar publicado por Alfonso Martínez González. Correcto. Y yo aprovecho para decir que Wayne Lorigan, tanto... ¿Tú te lo has leído, Javi? ¿Wayne Lorigan? No. Jordi y yo nos lo hemos leído. Es un novelón. Es un western original. ¿Crepuscular? Bueno, sí, es bastante crepuscular. Es crepuscular. Es que no quería adelantar. No, porque hay dos... Yo no diría solo uno. Dos personajes son muy crepusculares. Muy crepusculares. Hay... varios pasajes de la novela que las encuentro súper acertados y originales. Y es una oportunidad para que lo conozcáis y que descubráis a Alfonso, Alan, como acá Alan, y luego el universo que ahora va a publicar una nueva novela de ciencia ficción, está metida una de terror, porque aparte se lo está currando porque es espíritu bolsilibro. Total. Está documentándose para una romántica al loro, una bélica, que yo he leído ya un pasaje que está chulísima, está con una de terror, que estamos en trámites en a ver si lo consigo, y me han dicho ya que sí. Enric Torres, el de Vampirella, le va a hacer la portada. Anda. He hablado ya con él. Tengo que volver a hablar. ¿De la de terror? De la de terror, sí. Estamos. Hablé con el hijo y me ha dicho que sí, no hay ningún problema. Y descubrirlo, porque la verdad que... Bueno, podría meter una Vampirella apócrifa que le daría mucho juguillo, sí, sí, ¿eh? Sí. Claro. Pues. Es aparte, también yo, Alfonso es un sol, yo agradezco que es el que me hace posible que los programas del perro Rotonda tiren para adelante, pero ahora voy con el perro, quiero acabar con Alfonso. Es la oportunidad de que podáis conseguir en su novela y que descubráis a un gran autor que es genial. Quiero que me hagáis, porque estamos en la radio, alguna referencia primero a la portada de Vance Lorigan, sí. Y en segundo lugar, si me podéis dar 5 céntimos del argumento. Ya sé que es un bolsilibro, hostia, no se puede explicar mucho. Yo no lo voy a hacer. Pero aunque sea solo para saber por dónde va, sabemos que es una novela del oeste, pero yo qué sé. Es que es tan diferente, tan original. Yo yo no puedo. Vale, pues si Jordi quiere hacer algo, que lo diga. Bueno, yo rápidamente, si la portada es, tenemos un cruce de Eastwood y Hugh Jackman, ¿no? Y Hugh Jackman, sí. Sí, sí, sí. Es que las clavadas. Las patillas son Hugh Jackman y los rasgos son de Clint Eastwood. Y bueno, Vance Lorigan, lo que podemos decir es que tenemos a un pistolero, pero que rompe todos los clichés típicos, sí, que tenían los autores de la época, que era poner al tipo que siempre pasaba de 1,85 m, con cara de matarife, unas espaldas como un armario, ropero, etcétera, etcétera. No. Aquí es un tío enclenque, que además ya está, pues eso, muy crepuscular, prácticamente en su ostracismo, ya tocando la sesentena, pero que cuando tiene que sacar a relucir sus talentos es cuando la gente se da cuenta que está, uh-huh, pues delante de una guadaña directamente. Sí, sí, ¿no? De una leyenda, ¿no? Y juega muy bien pues a una serie de giros de guión, uh-huh, y engaños que en 96 páginas, que es lo que tiene un bolsilibro, pues dan bastante juego. Guay. Yo debo decir, para el que no le toque o la que no le toque el libro en el concurso, que esta Vance Lorigan la tienen en Gigamesh por 7 euros, ay, que además va con una novela de Silver Cane de regalo, porque Alfonso se tomó la molestia de comprar 100 novelas de Silver Cane para juntarlas a la novela suya de Vance Lorigan y que tuvieras un regalo. Un pack. Y que yo, cuando me leí Vance Lorigan, a continuación me leí la novela de Silver Cane que me tocó. Sí, sí. Que fue Un ataúd en Yuma. ¡Hola! Y que me lo pasé en grande porque Silver Cane es el puto maestro. O sea, eso no se puede negar. En novelas del oeste la rompe. Y Un ataúd en Yuma, que es la que me tocó a mí de Silver Cane, es súper disfrutable. Tiene también algún giro de guión súper interesante. Y no solamente tiene un protagonista patibulario a la altura, sino un antagonista también a la altura, realmente muy muy muy muy muy villano. ¿Cómo, qué juego que da Yuma, ¿no? Como lugar geográfico, porque Os recuerdo que en la última edición del Festival de Sitges, la película que ganó la sección órbita fue Last Stop in Yuma, County, que es una película que directamente no es un western porque está ambientada en la actualidad, pero chupa mucho de del imaginario del western, bueno, y que ya de esta ya hablamos aquí hace unos cuantos programas. Tenemos ya Yuma con Sarita Montiel también y Rod Steiger, que la dirige el marido de Anthony Mann. Ya lo he picado. Ya tenemos a Sarita Montiel. Que Yuma ha dado mucho juego, sí, y casi se merecería un especial solo Yuma también como lugar geográfico. Bueno, pues tenemos ya tenéis aquí el concurso. Y yo, si me dejáis un momentito, aprovecho para mandarle un abrazo. Sí, pero dime. Antes de que le mandes el abrazo a Alfonso, sí, que te publica el Perro Rotonda, sí, decirte que ya lo ha publicado, que ya está el número 7 del Perro Rotonda publicado en la publicado, iVox, ya que ya la publicado. Mira, con la cara de Chaplin joven. Hostia, sí, la cara de Chaplin. Bueno, oye, Alfonso, gracias por publicarlo ya. Bueno, pues ya hoy ha sido para mí un día genial porque he hecho por la mañana el Perro Rotonda y luego estoy aquí en audiencia. Estudiar radiofónico. Es media radiofónico. Yo tengo que decir el Perro Rotonda, el que a mí lo que me mola mucho, aparte ya sabéis de que no tiene guión, no tiene nada. Desde aquí primero quiero enviar un saludo a Sanju. Me ha hecho mucha ilusión, y se lo he puesto en el Perro Rotonda, de que me haya dicho, hostia, que me salga por ahí un fan. No tiene mucha audiencia el programa, pero bueno, ahí está, y yo agradezco mucho a los 20 y pico, 30 y pico, hasta uno creo que 40 y pico, que me escucháis. Un abrazo para todos. Pero lo que más me lo da el Perro Rotonda, porque yo cuando llego, lo que se me ocurre, ¿no? Y claro, empiezo, es tu fórmula. Pero lo que espero con ilusión, que es que se está riendo Jordi. No, porque ya sé lo que va a decir. No, tengo que decirlo, porque el Perro Rotonda tiene cagadas y gazapos, porque claro, me pongo ahí, me pongo nervioso y a veces meto un gazapón guapo, ¿no? Bueno, y que es de un supuesto directo. Y aparte, y eso, me acuerdo luego, cuando acabo, digo, hola, lo que he dicho, ¿no? Me acuerdo, y espero luego los audios de Rubén y de Jordi, como me meten caña, pero caña cariñosa, oye, que te has olvidado de esto, que en vez de esto era lo otro, digo, es verdad, ¿no? Por ejemplo, el otro día, Hombres de Respeto, una película de mafia de Luigi Zampa con Franco Nero, Jennifer O'Neill, y en vez de James Mason, digo Charles Manson, el asesino. Bueno, está bien. Por esto me lié a hablar de los asesinatos de Tecla Bianca, de Sharon Tate. Me empecé a liar ahí. Y luego, lo que hago mucho es, cuando hablo, por ejemplo, Sam Peckinpah o otro director, las películas que me molan me olvido completamente. Ya. Y digo los truños y luego Jordi me corrige. Y luego lo que sea Máximo, que aquí Jordi está implicado, el otro día pues hablo de Los Ángeles también come judías y yo estaba convencido que la escena del niño bombardero, cuando van ellos a reclamar el impuesto, el abuelo le da un hueso de oliva al niño bebé para que se lo coma, que tiene hambre, lo caga, se lo vuelven a lavar y vuelve a comerse el hueso de oliva. Y entonces me escribe Rubén, oye, que es un hueso de melocotón. Y yo estaba con aquello, digo, ¡qué más gordo! ¡Hostia, qué cagada! Digo, no, es de oliva. Llama a Jordi y vas. Sí, yo te dije, pues yo juraría que es de oliva. Es de oliva. Y tuvo que poner la película y parar el frame y es de melocotón. Y hay un momento en que la conversación lo dicen, que es de melocotón. Y aparte se ve que no es un hueso de oliva y ya me vuelvo a chupar otra vez. Los Ángeles también comen judías, ¿no? Bueno. Bueno, que muchas gracias a la gente por escuchar el Perro Rotonda, que aquí no hay, es un despropósito. Empiezo por tal. Y bueno, que dejemos de hablar del perro, que ahí lo tenéis. A efectos, digamos, de programa o de podcast, sería un podcast, yo lo llamaría progresivo, porque empieza con un tema y puede acabar con cualquier sí, otra cosa. Sí, porque hoy he empezado porque estuve escribiendo con Hernán Migoya, que le mando un abrazo, porque también él le mola los Burt Reynolds, estuvimos de Charles Bronson, y entonces me ha pasado el enlace de en el nombre del rey de V. Wall, que yo a mí me mola V. Wall, a la gente lo odia, a mí me mola. Sí, es de los pocos que sí, le a mí mola. tiene dos, bueno, lo podéis escuchar en la Perra Rotonda, y entonces empezamos a hablar por ahí. ¿Qué película? ¿En el nombre del rey? Sí. La versión del Señor de los Anillos horrorosa que hizo con el Jason Statham. Sí, bueno, no, a mí me mola esa película. Fernando no opina lo mismo, ya lo a sabes. A mí esa película, y no me gustan de fantasía, y tú lo sabes. Es más, nombro en el perro de que una vez me fui de After, tenía un sueño que te cagas, llevaba un giro que te cagas, y me metí en el Waldorf a dormir, y ¿cuál había? Las dos torres. Digo, me metí al cine para dormir, porque salía de un After. Salía de un After, llevaba un colo con que flipas. Y dormiste metí, que flipas. Sí, sí, tres horas, pero digo, aparte me metí para dormir. Sí, llevaba las dos torres y me metí solo a verla. Bueno, esto lo lleva el perro Rotonda, pero bueno. A mí V-Wall, sí, menos Far Cry y Portal, lo demás me mola mucho. Alone in the Dark y todo. No, hostia, esa no, la de Stephen Dorff. Ah. Ahí está. Me olvido, ¿ves? Me olvido de ella. Me olvido de ella, ahora me la recuerda. Pero bueno, Blood Rain me mola mucho. Y Rampage, le cuento una broma extra. y Asalto en Wall Street, que le mola mucho a Armand Migoya también. Pues, y de ahí ya pues paso la cagada de Chesmison y empiezo a hablar de Sharon Tate. Bueno, ahí tenéis el programa, ¿no? Grande. Y no sé, y entonces luego y acabo, tengo que enviarle a Alfonso de lo que me acuerdo de lo que he hablado cuando acabo el programa, porque no me acuerdo de lo que he hablado. Claro, es que picas mucho. Y hay un momento, y con esto acabo, que me quedo, no es que me quede en blanco, me quedo extasiado porque me acuerdo de escenas de cuando vi películas en qué cine y me quedo así pensando, hostia, coño, que estoy haciendo un programa y sigo hablando. Que tengo, ¿no?, que seguir hablando. Bueno, este programa creo que es el más largo, que dura hora y cuarto, creo. Pero ahí lo bueno, va subiendo, ¿eh? A ver, nos pillas en dos horas rápidamente a nosotros. Y voy a decir una cosa, que si no me falla la memoria, que creo que no. En este capítulo 7 del Perro Rotonda hablas de Chaplin. Me vuelve loco. Que Chaplin a ti te vuelve loco como actor, como director y como compositor. Hostia. El primer programa de Sin Audiencia fue un especial Chaplin. ¿Yo solo? Tú hablando solo, porque entonces Juan Carlos no. Ni se atrevía a hablar. Sí, sí. Es verdad. Sí, el primer programa, el número uno de Sin Audiencia, y hasta, es un monográfico sobre Chaplin. Y hasta que Nacho y yo pusimos carteles de Sin Audiencia, y puse yo un cartel en la calle París con Enrique Granados, y pasó un señor que se llamaba Jordi y vio el mensaje. Yo me acuerdo cuando conocí a Jordi, que en una panadería. Al sí, programa, estabas comprándote sí, una pizza. Sí, sí. Sí, sí. Y ahí empezó, porque él vio el cartel que... El claro, empecé a escucharlo, sí. Y además yo era de los que escribían el libro de visitas. Sí. Y bueno, aparte, y acabo con esto, con Chaplin menciono la maravillosa velada que fuimos Jordi, su hermano y yo, habrá 20 y pico de años de esto, a ver, que estaba a reventar cuando MK3 volvió a restaurar las películas de Chaplin. Uh-huh. Y fuimos a ver Tiempos Modernos. En el Icaria y Elmo, que desgraciadamente... Que lo digo en el programa, acojonante, porque yo es la primera película que creo que la historia que trata de la cocaína, no se había visto la coca, la farlopa, no se había visto todavía. Y Chaplin, con un cac impresionante de farlopa. La escena de los patines. Sí, sí, sí. ¿Cómo se pudo hacer eso? No, yo ya lo he visto. Hay un truco. No me jodas. Sí. No me vas a romper el mito. Fernando, no te lo voy a identificar. El cine es mentira todo, tío. Sí. Todos son trucos. Hombre, lo de Buster Keaton no, ¿eh? Lo de que le cae. Buster Keaton se la jugó varias veces. Se la jugó, y Harold Lloyd perdió, cuidado, perdió varios dedos con el tema general, de la explosión de una bomba. El cine, pero yo he visto la escena de los patines, el trucaje. Perdón. Te pasaré el vídeo si lo quieres ver. No, no lo quiero. No lo quieres ver. Pero pues, vale. Lo de la casa que le cae a Buster Keaton, ahí no hay truco. Sí. No. Hay otro más fuerte. Hay planificación solo. Buster Keaton, bueno, el maquinista de la general, con la locomotora. El Buster Keaton. Y el joven Sherlock Holmes tiene también una muy buena. Eran todos unos gimnastas increíbles. O sea, realmente, para hacer el slapstick al nivel del cine mudo, tanto Harold Lloyd como Chaplin, como Buster Keaton, eran gente que estaban físicamente preparadísimos, y la gente no se hace idea. Está claro que a Cecil B. DeMille le llamaban el asesino, porque ponía a la gente, cuando había escenas de explosiones, para protegerlos les ponía traje de hojalata y con la onda de expansión reventaban por dentro. O sea, y esto estaba... Era lo más normal del mundo. Era normal, sí. O sea, cuando hacían los slapsticks, Max Sennett y todo aquello con los policías, pero mogollón, eso los enterraban. Y no pasaba absolutamente ¿Cómo nada. ¿Cómo se llamaba el actor del policía gordo con bigote que siempre salía en la película? Era un hombre compuesto. Era un hombre compuesto. Que tenía el bigote. De Morsa, ese, de Morsa. Sí. Bueno, y luego estaba, teníamos a... Hostia. Y luego estaba el que tenía los... El gordo, que tenía los bigotes. El que era el padre... El rizaditos hacia arriba. Que siempre era el padre de la... El padre de la chica que Chaplin se quería casar. Bueno. Que nos liamos, que no vamos a liar. Sí, porque aquí podríamos entrar en el lado sórdido de Hollywood, Fatih Arbuckle. Ahí empezó todo. Ahí empezó la decadencia de los actores de cine mudo y las burradas que llegaban a hacer. Cobró que te cagas, y la verdad que fue. Está muy oscuro, porque fue en una fiesta con un aspirante de actriz que dicen de que él. Mirad lo que le arma las lenguas. Que si le metió botellas por la vagina, que si hubo una violación grupal muy dura, que si Roscoe Fatih Arbuckle la violó de una manera extrema y luego se murió y cayó en estracismo. Y allí no está muy claro, nunca se sabrá lo que pasó con Fatih Arbuckle, pero a partir de ahí se tomaron medidas. Hay dos películas que yo creo que se acercan a este tema. Una es de los hermanos Taviani, Good Morning Babylonia. Uh-huh. Que de Taviani quiero aconsejar, y no me voy a ir por las nubes, La noche de San Lorenzo. Si veis el cartel, yo creo que es uno de los mejores carteles que puedes... Búscalo, un tío emparado con lanzas. Esta película fue muy fuerte en su momento. Caníbal. Que trata del fascismo. Esta es más fuerte. Busca la noche de San Lorenzo de Taviani, el cartel, que la película trata mucho del nazismo italiano. Y la que digo yo que es Good Morning Babilonia. Y hablando de Babilonia, la última de Babylon, la del Brad Pitt. Sí, también. Sí, sí, que empieza ya con la escena que ya... Es acojonante la película, sí, sí, sí, sí. Un pinchazo, pero... No, pero como película es una gran película. Es acojonante. Aquí no la hayamos llegado a comentar todavía. No, pues no. ¿No te sale el cartel? Míralo. Sí, lo tengo. Es acojonante ese cartel. Sí. Ese cartel, bueno, está como salvaje. Es un tipo acribillado como por... Con lanzas. Una docena, sale en la película. Una docena de lanzas. Y la escena es acojonante. Esa película creo que ganó una Palma de Oro, si no se acercó, una Copa Volpi, no sé lo que ganó. Y el personaje de Brad Pitt en Babylon es acojonante. O sea, es una especie de Errol Flynn de capa caídas, no sé si te acuerdas. Sí, que sí. Al final, no voy a hacer un spoiler. No, hombre. Pero creo que es lo que más se acerca a lo que pasó en el cine mudo. Ahí sí, está. Sí. Bueno, también. Es que me liaría con intolerancia, hay, perdición, me claro, liaría hay, con el hay también unas novelas que se llaman Hollywood Babylon, que quizás están basados también. Sí. O sea, se han utilizado para este tipo de representaciones de esta época de la transición del cine mudo, sus decadencias y la apisonadora que llegó con el cine sonoro y que se llevó por delante. Pero, pues, aparte, en lo que el nacimiento de una nación, intolerancia, claro, avaricia, lo que de pasta que se gastaban en hacer aquellos decorados, claro, acojonantes, faraónico todo, sí. Faraónico todo, que dices, y yo las, porque a mí el cine mudo me gusta, yo las vuelvo a ver, y las veo, y es que... No, mira, y lo que se gastaban en extras, las multitudes, porque claro, ahí no. Y lo que había entre bambalinas, nada, claro, de sexo a no, punta pala. A saco. O sea, tienes. Con el James Coco y la Raquel Welch, Fiesta Salvaje. Esta la recomiendo yo. Es una película no muy conocida. Si tienes por ahí, puedes buscar Raquel Welch, James Coco, y te saldrá Fiesta Salvaje. Es una película que aconsejo, que también va de este palo. Es una película de los 70 que te habla de todo este mundo que hubo, y esta película sí que también. Y sobre todo, todo este tipo de películas, es lo que dice Jordi, todos los extras, el despliegue que había. ¿Te sale Fiesta Salvaje? Sí. James Coco, ¿a que sí? James Coco y Raquel Welch, ¿a que te sale? Sí, así con una estética de los años 20. Esta película The Will Party se llama la versión original. Aquí se hace como Fiesta Salvaje. Sí, bueno, que esta vez la tradujeron bien. Yo la recomiendo también para que se sepa un poco lo que era la época del cine mudo. Uh-huh. Esta, una guapísima Raquel Welch. James Ivory era el director. ¿Coño? El director de... El de Regreso a Hogwarts. ¿Una habitación con vistas? También, sí. Ay, sí. Perdón, es que me animo y pego golpes, perdón. Y otra película que no tiene mucho nada que ver, pero a mí me encanta y también la recomiendo, es ya no tiene nada que ver con el cine, pero es La depresión de los años 20, es un novelón, con el Michael Sarrazin de Sidney Pollack, con Jane Fonda, Danzan Malditos. ¡Hombre! Esta película no tiene que ver con el cine, pero es de la época. Sí. Es... de una tal depresión que te da. Se sufre, esa peli se sufre, tío. O sea, yo solo la he visto una vez y sufrí aparte, viéndola. Yo soy amante de Sidney Pollack, me gusta mucho porque ha tocado todos los palos. Soy amante de Tutsi, hasta de Caprichos del Destino, que fue un fracaso la única que no reniego es Sabrina. Creo que es un remake innecesario, como hizo Gus Van Sant con Psicosis. Son remakes innecesarios. Pero Danzad Malditos también... Bueno, oye, brutal. Me malo, tío, que es que voy a hacer aquí un perrotona y no me mola, venga. Vas a rotondizar sin audiencia. Pues ya solo un apunte más, que esto es una petición de Fernando, que él había un héroe de las películas de serie B, incluso serie Z, de los años 80, que fue Marc Gregory. Hemos hablado de él en el programa varias veces. Actor de explotaciones europeas barra italianas. Obsesionado que estoy con él, ¿eh? Ya te vemos. Pues, fue un actor que se retiró de la actuación y nadie sabe qué pasó con él, si estaba vivo, si estaba muerto, qué pasó, dónde se retiró. Y es muy curioso porque hasta hace poco no se ha sabido. Ha sido una incógnita porque hubo un bloguero italiano que en el año 2012 empezó a investigar sobre este hombre, y tardó 10 años en sacar la realidad a flote, imaginaros. Entonces, el director Enzo Castellari iba a un gimnasio en Roma, y entonces en este gimnasio veía un tipo de 2 metros, con pinta de indio, aunque era romano, muy callado, no tenía ni siquiera los 18 años, entrenando a saco, y no se relacionaba con nadie, ni hablaba con nadie, y él tenía en mente hacer una explotación de Mad Max pues en los estudios de Roma y todas estas cosas. Y entonces habló con el productor y dijo, hostia, Fabrizio De Angelis era el productor, y le dijo, creo que tengo el protagonista para esta explotación que queremos hacer de Mad Max. Y dice, bueno, pues tráelo a ver qué pasa. Y era un tal Marco De Gregorio, que lo llamaba Marco Di Gregorio, porque luego, hasta luego no se supo que el apellido era con E, que normalmente en Italia son con I, ¿no? Di Gregorio. Pues era De Gregorio. Y bueno, pues cogió con este chaval, rodó 1990 Los Guerreros del Bronx. Toma. Que a nivel de explotación fue un éxito. O sea, realmente en los videoclubs europeos partió la pana. Totalmente. Pero a un nivel incluidos increíble. Los de España. Sí, sí, absolutamente. O sea, era una de las películas, Videoclub Vergara, que te podías llevar 6 películas. Y perdona, perdona. Estaba hablando de esta historia en El Perro Rotonda. De tanto de Video Instant como de Videoclub Vergara. Ya, no lo he escuchado. Ya van 3 o 4 coincidencias. Hostia, estamos conectados. Porque hoy está hablando de lo que me pasó en Videoclub Vergara, que era socio, y de Video Instant. He contado la historia de Video Instant y de Videoclub Vergara. Te va a molar el programa. Pensáis demasiado fuerte los dos. Entonces bueno, se os cruzan las ideas. Sí, te lo juro. Está diciendo cosas que he dicho hoy en el programa. Es que son muchos años. Sí, la verdad que sí. Entonces, bueno, pues realmente a partir de ahí... rodó varias películas, la Fuga del Bronx del 83, que es la continuación de 1990 Los Guerreros del Bronx, con Jerry Silva, y luego una, digamos, un apócrifo de Rambo, que ¡Tunden! Fue Thunder, que era un indio de una reserva que tenía que luchar para que hubo 3 partes, si no me equivoco. Y dos cartelazos, colgué uno en mi historia de Instagram hace poco. Thunder tenía, o sea, te vendían la portada a un nivel que decías, esto es mejor que Rambo. Pero era la historia del indio que le van a quitar la reserva, que viene del Vietnam, que a sus familiares, el sheriff cacique y tal y cual, los quieren echar para hacer pues una reserva, una construcción, una zona residencial, y Thunder viene del Vietnam y claro, tiene que defender a su familia india, que los van a echar. Y es la misma historia. Sí, sí, es así. Pero aparte, hay un cartel de... Porque yo estoy obsesionado con este tema, ¿eh? Estoy muy obsesionado. Con la parte cartelera. Con todo. Hay un cartel que yo he colgado en mi historia de Instagram de Thunder, un cartel francés, y hay un cartel francés de Rambo, que lo que ves no lo vas a ver. Es como los carteles de circo, que te ponían ahí una piscina con delfines saltando y tal, y luego entrabas y no había nada con de eso. Con cocodrilos. Sí, dices, oye, si lo tienen todo, ¿por qué no hacen una foto en vez de un dibujo? Yeah. 1990, Los Guerreros del Bronx, lo estábamos hablando, Jordi, esto nacía a rebufo de Warriors. Claro. Esto está claro. Eso está claro. Y Mad Max, un poco también. Bueno, Max, las dos. Mad Max. Aparte de Marty y Gregorio, tenemos a Big Morrow. Sí, señor. A Big Morrow tenemos. Que Big Morrow, sabéis que murió decapitado en los límites de la realidad. Está por el helicóptero. Bueno, él decapitado y al chino que llevaba encima, al niño, le chafa el helicóptero. ¿Me acuerdo? O sea, bueno, en YouTube lo podéis ver, cómo cae el helicóptero y tal y cual. Así, esto sí me dejas recomendarlo, porque y si lo puedes buscar, Big Morrow solo rodó una película. Es para mí uno de los mejores westerns que hay en España. Si lo puedes buscar, voy a ver, Cabalgando al Infierno con James Garner. Que James Garner vino a España a rodar la única película que dirigió Big Morrow, que es el padre de Jennifer Jason Leigh. Que James Garner, hubo una acusación encubierta de que fue responsable de la muerte de Natalie Wood. Eso no se ha aclarado nunca. No, Christopher Walken. Ah, fue Christopher Walken. Sí, Christopher Walken. Bueno, esto sí, a este tema también me ha obsesionado mucho. La muerte de Natalie Wood. Sí. un apunte. Os recuerdo que estábamos hablando de, sí, sí, Mark de Gregory. Marco De Gregorio. Sí, vale. Busca Cabalgando el Infierno, porque está cantado por el que llevaba el yate y tal y cual. Piensa que Christopher Walken y Natalie Wood acababan de rodar la única película que dirigió Douglas Trumbull, que fue el proyecto Brainstorm. ¿No te acuerdas de ella? La que sale con él. ¿Pero Douglas Trumbull no dirigió Naves Silenciosas? No. O la segunda, sí. Ah, Silent Running es de él. Naves Misteriosas. Sí, con el Bruce Dare, sí. Bueno, Silenciosas o Misteriosas, según si es Sudamérica. Silent Running, ¿no? Silent Running, sí. Sí. Bueno, hostia, búscame el proyecto Brainstorm, porque... Pero es que estaba buscando la anterior. Cabalgando al Infierno. Ya verás que está con un buen... La portada es un portadón. Aquello de la... Es un espagueti que lo distribuyó Columbia. Bueno, rodaron el proyecto Brainstorm y se ve que se enamoraron. Entonces Robert Wagner, que era el marido de Natalie Wood, los invitó al yate, a Christopher Walken, pero él sabía que estaban liados, lo que cuenta la historia, para liarle ahí un pollo que flipas, ¿vale? Mucho alcohol, una pelea que flipas, tal y cual, y se ve que Christopher Walken y Robert Wagner se pegaron. Walken le dio un curro que flipas. ¿Te sale la portada? Sí. ¿Cabalgando el infierno? ¿A que está guapa? Está guapísima. Está guapísima. Y de hecho, a ver, tendré que deciros también que Cabalgando al infierno, aparte de que está James Garner, también está Laura Antonelli. Claro. Y que en la dirección, aparte del Big Morrow, que yo no sé si es que uno sustituyó al otro o se complementaron, también está Giorgio Gentili. Sí, es que esta película se rodó en, yo no sé si... se rodó en España e Italia, y Laura Antonelli en aquella época era la, que desde aquí, uno de mis actores favoritos, estaba, era cuando estaba liada con Belmondo, que acabó, acabó en drogas y sectas, Laura Antonelli. Cuando Belmondo la dejó, pues, bueno, deja Belmondo, coges una depresión, así de claro. Te estaba así, ¿verdad? De Christopher Walken. Sí, que le pegó un palizón a Robert Wagner. Sí, entonces él se metió en su camarote porque no quiso saber, estaba en qué. Y se, entonces, presuntamente, Robert Wagner tuvo una pelea muy grande con Natalie Wood, que ella de una borrachera cayó al agua y se ahogó. Las malas lenguas dicen que él la tiró. No se quedó muy aclarado, pero. ¿Pero quién la tiró? ¿Robert Wagner? Robert Wagner. ¿No? Ah, vale, pues entonces ya te lo he dicho bien yo. Pues tú dices la culpa de Christopher Walken, ¿no? Es que se dice que fue Robert Wagner el que asesinó a Amanda. Y hace poco ha salido testimonios, se volvió a reabrir el caso de uno de los criados que había en el yate, uno del capitán. Claro, porque a mí me sonaba que Robert Wagner era el cornudo, coño. Y sí, el, sí, claro. Apuntan a que todo esto, que ellos se liaron, que fue la última película de Natalie Wood, Proyecto Brainstorm, que fue. Metro perdió de pasta con perdió de pasta de economía. Bueno, fue déjame fatal. Seguir con Marco de Gregorio, venga, que venga, luego ya desbarraremos más con el tema Bronson, si no, no vamos a empezar. Entonces, bueno, pues resulta que cuando rueda la última película que rodó, que fue Warbus 2, Afganistán, en 1989, Mark Gregory decide retirarse la actuación, asqueado por el mundo de Hollywood. Hostia, Warbus, es verdad. Dijo Castellari que la única vez que vio emoción en la cara de Marco de Gregorio fue cuando fueron a rodar parte de 1990 Los Guerreros del Bronx a Nueva York, y la productora les invitó a Estudio 54, donde Marc Gregory conoció a Arnold Schwarzenegger, que era su ídolo, que acababa de estrenar culturista. Que acababa de estrenar Arnold Schwarzenegger con Ana el Bárbaro. Bueno, y entonces dice que es la única vez que lo vio realmente emocionado y con casi lágrimas en los ojos. Y yo he leído pasajes de Gregorio estar en premios, Castellari lo llevaba a eventos, se codeaba con Robert De Niro en aquella época, a pases, y todo el mundo lo tenía como alguien muy, ¿sabes? ¿Cómo te diría? Muy especial, ¿no? De, hostia, que viene de Allende, de otros lares. Pero él se codeó en su momento, estuvo en fiestas muy importantes, como era la novedad, quién era este, el guapetón. Uh-huh. Y tuvo affairs con actrices de la época que lo veían como algo muy exótico, ¿no? Quería decir la palabra exótico. Bueno, pues realmente él se retiró, nadie sabe muy bien qué pasó, y hubo un bloguero italiano, Roberto Zani, que empezó a investigar los hechos en 2012, y hasta 2022 no pudo reflejar lo que realmente pasó. Se sabe que él se retiró, su padre había sido pintor y escultor, y él se empezó a ejercer la pintura y la escultura en Roma, pero tampoco le llamaba el tema de la gran ciudad, y decidió irse primero al barrio de Tuscolana, en Roma, pero ahí fue una víctima de una estafa que le hizo perder todo el dinero que había acumulado con el cine. Joder. Y entonces allí se marchó a una localidad que se llama Castel Madama, que es una localidad solo de 8.000 habitantes, y donde hay una feria renacentista en el mes de julio que es muy famosa. Entonces él se cogió allí una casa donde se dedicaba a pintar y se iba en autobús a Roma. Esa es la portada de Thunder, sí. Nos la está enseñando Javi. Espectacular. Un momento, Jordi, lo que veis ahí no sale, ¿eh? Ya, sí, eso no sale en la película. No sale nada, ¿eh? No, pero es un arma casi futurista. Pero, y los helicópteros, todo. No sale pero nada. Yo me la pondría en casa, el póster, ya. O sea, yo he visto era la vendida de moto tres de la portada de videoclub, ¿eh? Tres, sí, sí, yo he visto solo la primera. Bueno, pues cuando vivió en esta localidad, él pintaba allí y era un ermitaño prácticamente, y se iba a vender sus obras a un mercadillo en Roma. Y entonces estuvo allí, lo llamaban el gigante ermitaño en el pueblo. Pero sí que es verdad que una vez almacenaron para esta fiesta de julio, para la Feria Renacentista, un montón de fuegos artificiales en un almacén, empezó a incendiarse, y el único del pueblo que tuvo los arrestos de apagar el incendio y que no se extendiera por todo el pueblo fue Mark. ¿Cuántos años puede tener ahora, Mark? No puede tener, porque Mark Gregory, el problema que hubo... Él en el 82 tenía 18. ¡Ha muerto, Mark Gregory! Claro. Entonces, el Zani descubrió que en 2013 se suicidó. ¡Hostia! Sí. Te has adelantado, Fernando, a la crónica. En 2013, por una combinación de psicofármacos, murió, se cree que por suicidio. Era una persona que tenía depresiones recurrentes y bueno, que lo pasó muy mal en la vida. Y este videobloguero, para verificar su relato, se acercó a esta población de Castelmadama y dice que en el cementerio hay una tumba en el suelo con una cruz de madera, con una pequeña placa donde pone Marco de Gregorio, la fecha de nacimiento que coincide con la de él. En el 82, 18 años, pues debía ser del 68, y la fecha de muerte 2013. Pues qué pena, porque yo estaba con estaba obsesionado y con otro actor que ahora diré, y yo reivindico hasta... El Bronx es una trilogía, ¿vale? Está en 1990 Los Guerreros del Bronx, Bronx Lucha Final, que para mí es la mejor, con una violencia, que esa es que una compañía quiere echar a todo el mundo del Bronx pero a base de matarlos, unas explosiones reventadas de cámara lenta de barriga, y él es el Marco Di Gregorio, es el rebelde que quiere que el Bronx siga que como Bronx está. Siga, sí, sí. Y luego la tercera, que no sale él, que es, me acuerdo, es Bronx Lucha Final, Al Cleaver y George Eastman, que esta es más futurista. La segunda es Fuga del Bronx, tú has dicho Bronx Lucha Final, es la tercera. Es la tercera, que se llama Endgame, que la portada sí, pero él ya no está allí. No, él no está, es no. Al Cleaver. Sí, sí. Bueno, ¿qué es? Que además muchas escenas con motos de cross subiendo por escaleras de edificios a medio construir, ¿claro?, en las afueras de Roma. Sí, Al sí. Cleaver lo tienes en, para mí, la mejor película de zombies, Nueva York bajo el terror de los zombies. Es Al Cleaver con Tisha Farrow, que es la hermana de Mia Farrow. Hostia, que para mí es la mejor película de zombies. Entonces, recomiendo que veáis la trilogía. La tercera no está Marco Di Gregorio. Marco De Gregorio. De Gregorio, Mark Gregory. Y Thunder están muy divertidas. Yo, Thunder, tengo especial devoción. Y te dejaré otro... Mira, ya que te lo has currado, hay otro menos actor mal que te lo has currado, que está desaparecido, que yo también tengo obsesión con él. Si lo puedes buscar, es Ken Wall. El apellido es W-H-A-L. Ken Wall era, ¿cómo os puedo decir? La versión B de Tom Cruise. Ahora verás. Te digo películas de él y te va a sonar. En los 80, con el que la dirigió el James Glickenhaus, aquella de Soldier, Ultimatum, con el Klaus Kinski, The Wanderers, no sé si te acuerdas, sí. Gladiator, con Abel Ferrara, la de la moto, si tienes la cara, hizo una serie con una serie que la produjo el Steve J. Cannell, que es el productor del Equipo A, cara que se llama Wise Guy. Cara cuadrada. ¿Te acuerdas? Míralo, este guapetón. Nadie sabe nada de él. Lo busca por internet y hay páginas que lo buscan y se ve que desapareció. Tuvo una carrera acojonante en su momento. Tiene un título muy desafortunado, pero la película está muy bien, con el Donald Pleasence, que es En busca del avión perdido. Fue una película que tuvo bastante éxito. Y la de Wanderers, que es una versión de... Aparece en Distrito Apache también. Con sí, con el... Ah, la mejor, la del Daniel Petri, con el Paul Newman, el Dani Aiello sí, y el... Señor. Es que ahí le has tocado la vena, Javi. Sí. Piensa que de esa película salió el nombre de mi otro programa de radio. Su programa de rap. Sí. Y el que hacía de la serie de Lou Grant, coño, el ¿cómo se llamaba? El Ed Asner, que es el comisario de policía. Exacto. El Dani Aiello son Ed los Asner, que tiran al compañero, lo tiran por el balcón. Sí, sí, sí. Y luego estaba la prostituta, ¿te acuerdas que llevaba en la lengua una cuchilla? Que cuando se acostaba con un tío los degollaba. Que el hilo conductor es buscar a la prostituta esa que bueno, la de la primera escena, quieres decir, la ¿sí? que va a saludar a los policías que están desayunando donuts al principio de la mañana en su turno. ¿Acuerdas? Hombre, no me voy a acordar. Que ella se ponía la cuchilla en la boca y los acuchilla. Que Daniel Pietri, tengo que decir, una gran película que hay, que es de Kirk Douglas, porque Kirk Douglas en la época madura tiene unos peliculones que flipas, hasta la época italiana, La tercera víctima. Sí, que es esta que a él le llaman, él es un profesor que cuando le llaman ratón, él mata a la gente. Ya, y se obsesiona con una exmujer, la tercera víctima, esta del director de Distrito Apache, Daniel Petri. Esta también la aconsejo. Bueno, pues ya con esto vamos a empezar. Vaya catarata de referencias, nen. O sea, llevamos casi una hora de programa y no hemos dicho más que al principio que vamos a hacer un especial de Charles Bronson. Yo creo será una hora de especial de Charles Bronson. Es que no da tiempo, ¿no? ¿Qué hacemos? Esto es un problema. Pues, ¿volveremos a quedar dentro de tres meses? No lo sé. Vamos a ver dónde llegamos. Vamos a hablar del señor Charles Bronson. Sí, por favor, porque si no tenemos que cambiar un poco la codificación del programa. ¿Sí? Charles Denis Buczynski, que además, como Charles Buczynski, es como aparece en sus primeros créditos. Luego hablaremos por qué padeció el problema del macarcismo y la caza de brujas en Hollywood. Él nació el 3 de noviembre de 1921. Es que era muy viejo. En Erenfield, Pensilvania. O sea, él ya era americano, pero era descendiente de una familia de origen lituano. De hecho, el padre era de origen tártaro y afincada en Estados Unidos. Era el onceavo de 15 hermanos. Hostia. Y su padre trabajaba en la mina. Y él trabajó en la mina 4 años, de ahí el cuerpo que tenía, cuando no estaba tan de moda tener esos cuerpos tan fibrados, y que le valió para ganar muchos de los papeles que ganó. Papeles físicos. Y sí, además, señor. Yo no sé si, esto lo hablaremos más adelante, si hubo un guiño al papel que le dieron en La Gran Evasión, de que él había sido minero, pero le dieron el papel del que tenía que cavar el túnel y que tenía claustrofobia. Bueno, ahí jugando un poco, con la ironía, ¿no? Un poco. No solamente trabajó en la mina, sino que además fue boxeador y se alistó en el ejército en la Segunda Guerra Mundial, donde fue artillero de un bombardero. Poca broma, ¿eh? O sea, y ganó el corazón púrpura porque fue herido en batalla. Y entonces luego, cuando regresó de la guerra, pensó que se podía dedicar a la actuación. Hizo 2 años de teatro amateur en Filadelfia. Y el primer papel que realizó, que muchos se piensan que su primera aparición fue en Los Crímenes del Museo de Cera de André Toth, haciendo de Igor, por decirlo de alguna manera, de Vincent Price. Puedes hablar al micrófono, vale, no te mandes más gestos. Ah, vale, si lo querías decir, que lo habíamos comentado, que la primera película en 3D. Sí, correcto. Ahora hablaremos de la película, solo estoy haciendo un poco de biografía. Porque ya tuvo un pequeño papel en la película de 1951, al lado de Gary Cooper, que se llama You Are in the Navy Now. Exacto. Aprovechando su pasado militar. Entonces, bueno, pues a partir de aquí yo creo que ya podemos empezar a hablar de su trayectoria como actor. Sí, porque a partir de ahí empieza a escalar en la pirámide de la popularidad, ¿no? De ser cero a ser un tipo pues que se codeó con artistas de diferentes décadas en las que tuvo... pues una carrera muy amplia, muy florida. El tipo atesora en diferentes décadas 161 referencias como actor. Imaginaros. Series de televisión y películas también, evidentemente. Uh-huh. Y en esto hay de todo. Y sinceramente, pues quizás, y lo digo yo como valoración personal, quizás la fama que tiene Charles Bronson en el momento actual se debe a la parte, digamos, del último tercio de su carrera, cuando posiblemente los títulos más guapos, más potentes, más increíbles están en la otra parte de su carrera, cuando todavía se estaba labrando un nombre. Pero bueno, de eso también vamos a hablar ahora que pasemos venido. A mí tengo que reconocer que me abruma el tema porque hay tanto. Sí, claro. Entonces vamos a intentar un poco reseñar las que valgan más la pena. Y luego también un poco más en profundidad las que hemos revisionado antes de hacer este programa, pues últimamente. Porque entonces, hemos de decir que nos hemos sometido a un estudio intensivo de Charles Bronson, de películas en concreto de este actor, y que evidentemente hemos intentado elegir algunas que fueran representativas, pero no las que le viene a la cabeza no a todo el mundo a la primera. Correcto. Y bueno, a ver qué os parece. Que yo creo que aparte, no sé si os ha pasado a vosotros, que le pasa también a mi mujer, que mi mujer estaba pendiente de que contaras la biografía porque le interesa mucho el actor, te dan ganas de ver más. Claro, yo ya os lo he dicho antes de empezar. Es un descubrimiento. Yo personalmente he visto solo 4 para este especial, pero me hubiera gustado ver otras 4 como mínimo. Sí, sí. Y aparte, ya te digo, por ejemplo, Los Compañeros del Diablo, que la he visto yo, uh-huh. El Pasajero de la Lluvia, de René Clément, es que tiene... Bronson, aquí solo pensamos en Paul Kersey, acá el justiciero de Canon. Sí. Cuidado por ahí, Sí. Que lo que hay por ahí, que vamos a hablar ahora. Sí, señor. En los primeros papeles yo destacaría, obviamente, Los Crímenes del Museo de Cera, de André de Toth, del año 53, con Vincent Price, haciendo de ese artista que, por una discusión con un socio, va a tener que lidiar con la falta de habilidad que le va a quedar por las secuelas, con otra manera de hacer sus figuras de cera. Pues sí. Como bien has dicho, película estrenada con sistema 3D de las gafas azul y roja para ver en cines en 3D. Luego yo pasaría al año 54 con esa Veracruz, porque es Robert Aldrich, el director, un papel muy secundario de Charles Bronson, pero teníamos ahí Burt Lancaster, Gary Cooper, Sara Montiel, sí, es así. Y está muy bien, ¿eh? Ernest Borgnine. Sí, es muy divertida, ¿eh? Veracruz. Uno de los westerns más recomendables de los años 50, sin duda. Luego por ahí tenemos, por ejemplo, Apache, también del Robert Aldrich, otra vez con Burt Lancaster. Aquí Charles Bronson ya empieza a tener un papel secundario pero importante en la película. Pero fue para el lucimiento de Burt Lancaster, que pegó ahí un bombazo. Piensa que hizo doblete con Trapecio, de Carol Reed, junto con Gina Lollobrigida y Tony Curtis. O sea, sí. Yo creo que aquí fue donde Burt Lancaster pegó la petada, con Apache. Y luego ya empieza a entrar en series como Alfred Hitchcock Presenta, sí, señor. En series como Suspenso también, de televisión. Vuelve a estar en el 57 en otro western como Yuma, este de Samuel Fuller, pero con el Rod Steiger de protagonista. Sí. La Sara Montiel otra vez, sí. Que aparece Hombre, es que fue de su manera recurrente su época, su época a los 50 su en Estados Unidos. Yankee. Y luego ya pues empezaríamos con películas donde ya él va ganando un papel protagonista, ¿no? Yo supongo que aquí sería la primera, la de Roger Corman, La ley de las armas. Machine Gun Kelly, en versión original. Sí, señor, del año 58. Que es otra de las que me hubiera gustado revisar para el especial, pero no ha podido ser. Bueno, pero caerá, no te preocupes. Sí, porque además ya sabes, Jordi, que ese nombre de la película ha servido para que algún rapper en el mundo posterior lo haya utilizado como sí, alias. Sí, sí, así sí. Que bueno, de ahí sale el Machine Gun Kelly, que tiene ese artista que conocéis algunos y algunas, rockero, rapero, pues de una de las primeras películas con Bronson como protagonista. Ese 58 también protagoniza Gang War, del Gene Fowler Jr., donde también encabeza el reparto. Y luego ya, pues... sale en una película que aquí no es protagonista, pero ya es de un director que va a marcar su carrera, sin duda, que es John Sturges. Correcto. Que en el año 59 lo coge para el elenco de Cuando hierve la sangre. Aunque aquí el protagonista era Frank Sinatra. Junto a la Gina Lollobrigida y Steve McQueen, que también va a ser muy importante en la carrera de Bronson. Sí. Y también va a participar en la película del 60 de John Sturges, que todo el mundo está se acuerda y todo el mundo conoce y todo el mundo está esperando, que son Los Siete Magníficos. Que, vamos a decir, Los Siete Magníficos, basada en Los Siete Samuráis de Kurosawa, y que Kurosawa va a estar presente en la obra futura de Charles Bronson, de una pues manera sí, u otra. Aunque sea de forma o elementos indirecta. Colaterales. A ver si me acuerdo. Si me venga, dale. Los Siete Magníficos. Brian Cate. Horst Buzol, que es el joven. Sí, señor. Robert Baggun, el Taur, que es el cobarde. Que repite en Los Siete Magníficos del Espacio. Ahí está. James Coburn, Steve McQueen, Charles Bronson y Brian Cate. Los he dicho. Y Tuco, que es el Igualach, que es el malo. Correcto. Los he dicho a los siete. Sí, son ellos. Que al final el... cada uno Jules Brinder, coño. Jules Brinder, sí. Hostia. Cada uno con una habilidad. Me falta uno, pero... Sí, Jules Brinder, coño. ¿Ves? Me pasa como el pez rotonda. Siempre me olvido el más importante. Estamos en directo. No te preocupes. ¿Que puedes contar ese agujero de guión de que me moló mucho, de Los Siete Magníficos, porfa? Ah, bueno, a ver, para mí agujero es que es un pequeño spoiler, bueno, sí. Es del año 60, habéis tenido tiempo de sobras, si no taparos los oídos. Para mí un agujero de guión de Los Siete Magníficos dale. Es que cuando Eli Wallach, que es el malo de la función, los tiene desarmados dentro del pueblo a disposición para ejecutarlos, coge, los suelta, y no solamente los suelta, sino que cuando abandonan el poblado, sus secuaces les devuelven las armas. Es verdad, a mí me entonces, encanta. Entonces, ¿qué coño te esperas que hagan esta gente si los dejan libres y les devuelven las armas? Es verdad. Es que si no se acaba. Digo yo, ¿eh? Que si no, no se acaba. No, que es de un buenismo que no pero te lo esperas. Pero es que si no, luego igual no puedes seguir la historia. Bueno, igual pensaban que la historia tenía que seguir. Como apunte a añadir ya y muy rápidamente, la saga de Los Siete Magníficos tuvo una saga. La segunda fue Jules Brinner, que ya no salió ninguno de los originales porque estaban muertos, solo quedan con Fernando Reis hizo en España. Y luego, haciendo el papel de Jules Brinner, tenemos en la tercera, cuarta, creo que es George Kennedy. Y en la última es Lee Van Cleef que hace de Jules Brinner. O sea, hubieron cinco películas de Los Siete Magníficos, a cada cual ya no directamente. Creo que es la única que se estrenó directamente a cine fue la segunda, que la hizo en España Jules Brinner con Fernando Rey. Y luego hay una película del año 61 que me ha llamado mucho la atención, pero yo no la he visto, que se llamó X-15. Ah, de Richard Donner. Sí, que dice, se filmó en el espacio. O sea, era la frase publicitaria, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y es un Richard Donner, como bien has dicho, con el David McLean y el Charles Bronson. Y bueno, ¿qué nos puedes contar? Porque yo no la he visto esta. No tiene mayor trascendencia. Lo que sí que te diría es que, si no me recuerdo mal, Bronson tiene una época muy huraña, que es cuando en Canon, que luego hablaremos, pero tenía una época que era muy colega de sus colegas. Entonces, con Richard Donner, y es una película que a mí me gusta mucho, que hoy en día sería impensable. Cuando antes estábamos Jordi y yo hablando de películas como las de Sergio Solima, que hablaremos, son temas que son impensables. Está Twinkie, que aquí se llamó Lola, que la dirige Richard Donner, que es películas de Bronson sin bigote. Uh-huh. Es que es muy importante las películas con bigote y sin bigote, ¿eh? Sí, de hecho, las que comentemos diremos en cuáles lleva bigote y en cuáles no. Esto es impensable porque Lola, aparte, es una película que la Susan George, que era una actriz que era guapísima, pero dicen que era imposible trabajar con ella. Todo el mundo se confunde, no sé por qué, Susan George con Julie Christie. Nombres diferentes, pero tienen como un parecido así, ¿no? Sí, físico, como Samuel L. Jackson con Lawrence Fishburne, que son nombres diferentes. Pues pasa Richard Dreyfuss y Paul Newman. También. Pues Julie Christie con Susan George. Pues yo nunca los he confundido. Y no sé, la gente que tiene todavía la dicotomía Robert De Niro al Pacino, yo no entiendo. También, no, también. No se parecen en nada. En nada, bueno, pero se confunden. Pues sí, Julie Christie, el nombre italiano, yo que sé. Con Susan George. Que entonces, esta película, el tema es impensable. Es un escritor de 40 años que se lía con una colegiala de 16. Entonces, bueno, fue un Lolita. Sí, pero y aparte aquí el... Es que hoy sería impensable eso, porque aparte ves la portada que ella está como muy feliz y él está, me acuerdo la portada, que él está como así con la cabeza al hombro, como diciendo, en vaya jardín me he metido, porque él no puede llegar a la altura de la juventud de lo que es ella, que allá lo que quiere es marcha, y él, claro, él es un Bronson de escritor, en plan, es una película, comedia romántica, que hoy sería políticamente incorrecta, no sé qué nos... ¿Piensas lo mismo? Bueno, es que hay bastantes películas, las que luego hablaremos alguna en más profundidad. Hemos hablado antes tú y yo. Que tienen, sí, cosas muy políticamente incorrectas para la actualidad. Pero las películas son prisioneras de su época social, de su entorno cultural y de también de los machismos y de la xenofobia y el racismo que había en esa época. Y del físico de su personaje. Eso aparte. Luego hay una película que a mí me parece curiosa, porque yo no he visto, y es una película que siempre me ha llamado la atención, porque sale mi amigo Vincent Price. Ah, ya la he visto. Que se llama El amo del mundo, de William Whitney. Sí, es muy Julio Verne, es de Corman, la produce Corman. Es muy Julio Verne. Veo en la portada como un Zeppelin y tal. Sí, bueno, él es la típica película de Mac Doctor, aquí no es un doctor, el hombre que es Vincent Price, que está realmente asqueado del mundo y quiere dominar el mundo, y para eso hace un gran Zeppelin. Entonces, que va atracando aviones y tal y cual. Bueno, es una película, ya te digo, de la época de Corman, que si en los Crímenes del Museo de Cera, él hace, me acuerdo que Bronson hace, de criado mudo, sí, que no, sí, habla. Sí. Es la especie de Igor que hemos dicho. Cómo mueve la pala con la cera. Uh-huh. Aquí va del palo también, de ayudante. No, yo la pasaría de largo porque no tiene mayor que. Yo me iría al año 63, donde repite con John Sturges en otra de las películas, obra maestra del cine, indudablemente, La gran evasión. O sea, Steve McQueen, James Garner, Charles Bronson, Richard Attenborough, James Coburn, Donald Pleasence. Bueno, un elenco increíble. Y además un papel interpretado aquí que tiene un nombre muy particular y que creo que tiene que ver con su pasado minero, porque claro, el personaje en la película se hace llamar Danny Tunnel King. ¿Puedo? El rey del túnel, sí, sí. ¿Contamos el salseo rosa de la película, que ya tú lo sabes? Sí, cuéntalo, porque además va a ser muy importante, porque a partir de ese momento su partener en la mayoría de películas va a ser Gil Irland y por algo. Y es, creo que yo, y estás conmigo, se me pone la piel de gallina, que es la historia más bonita de amor que ha habido en Hollywood. Que creo que ha sido Charles Bronson y Gil Irland. Sí, sí, sí, sí. Explica, yo te complemento con algún dato. Vale, dos cosas que... La película es una pasada. ¿Qué es una película que no me canso de ver. Silvia va a caer, lo siento. Yo además debo decir una cosa. Es de aquellas películas que yo le tengo cierto cariño a la versión doblada. Yo la primera vez que vi la gran versión la vi doblada. Es doblada. Y cada vez que a Steve McQueen lo llevaban con su pelota de béisbol a... Neverra. O sea, es que el alemán le decía Neverra, que era cuando lo castigaban a la celda de aislamiento, pero le permitían tener el guante de béisbol y la pelota para tirarla contra la pared, ¿no? Os cuento. Neverra, perdona, que igual en la versión original dicen freeze. No, el es freezer. Que ahora no me acuerdo, pero es que tengo tan grabado la versión doblada que es una de las pocas películas que... Por cierto, gran cartel también el de... Sí, de Great Escape. Sí. Yo me acuerdo la primera escena de la película que... Pam, pam, y sale The Miris Company en plan rojo y van los tres camiones. Es la primera. Mira, se me está poniendo el pelo de gallina como los lleva a ellos. El pelo de gallina. Tom, tom, tom, tom. Para, pam, pam, para, pam. Bueno, para. Vamos a hablar de una historia de amor. Sí. Jill Ireland estaba casada con David Hemmings. David Hemmings, si os acordáis, es un actor, director inglés, que es el protagonista de la que para dicen que es la mejor película de Dario Argento, para mí no, que es Rojo Profundo, para mí es Ténebre. Yo siempre reivindico Ténebre, para mí es la mejor. Y es que no me acuerdo el título. Uno de los escritores de género inglés, Frank Herbert, que tiene la trilogía de las ratas, escribió una novela de terror que él dirigió. ¿Frank Herbert, el de Dune? No, James Herbert, perdón, ¿ves? Vale, otra castaña que he metido, James Herbert, menos mal. Tranqui, estamos me en directo. Corrige. Estoy aquí para la primera, los apéndices a la primera sin audiencia. La primera es Las ratas, el segundo es El cubil y la tercera, que es la, son independientes, que para mí es una de las mejores novelas que he leído, Dominios, que es ya una explosión que hay en el hombre apocalíptica, y las ratas dominan al hombre. Es acojonante la novela, Dominios. Brutal. James Herbert escribió una que para mí me dio mucho miedo en su momento, que la protagoniza Robert, no me acuerdo el apellido, que es el que hizo de Jesús de Nazaret en la de Zeffirelli. Si buscas Jesús de Nazaret, la de Zeffirelli, que luego se le jodió su carrera, que hizo un remake de los 39 escalones, y hizo con James Mason, con Laurence Olivier y Michael Caine, El hombre rompecabezas, cuando Michael Caine estaba en la época de que hacía películas de espías. Esto tendrías que ver, Fernando, que se concentra, cierra los ojos y acude a su disco duro. Sí, exacto. Es como si llamara a los datos, a los ceros y a los unos de su cabeza. Así, ¿no? Espera, porque es que no te pienses tú que va a ser... Jesús de Nazaret, de Franco Zeffirelli. Sí, sí, pero es que yo estaba buscando... Vale, que hacía de Caifás, me acuerdo. Vale, pues hizo una película que no sé si me acuerdo, que es él es El superviviente. Ya está, te digo la película, se llama El superviviente. Es que ¿para qué necesitas el IMDb tú? ¿No necesitas? Vale, busca El superviviente, David Hemmings. Ya está, búscala. Bueno, estabas contando... Sí, no te líes, no te líes. Es que no, quiero recomendar esta película porque es una película de terror psicológico de los 70 que da mucho miedito. El superviviente. No digo, de un accidente de avión. No digo más. Hay una escena que te acojona vivo. A mí es una película que no olvidaré de terror. El superviviente. Y la novela, igual. ¿La tienes por ahí? El cartel se ve la cara sí, de un piloto. Sí, pero es que hay muchas que se llaman El superviviente. De David Hemmings. Espera, pues entonces vale. Déjame que la busque mejor porque vale, es que hay, bueno, hay muchas referencias que tienen supervivientes en pues pon Frank Herbert, no, James Herbert, coño, con el Frank Herbert, yo también estoy aquí. Si buscas el protagonista de Franco Zeffirelli, te sale El que hizo de Cristo. Vale, pero seguro que era Hemmings, el marido de Jill Ireland, ¿no era el McCallum? Era el David McCallum. El David McCallum, ¿no? Sí. También. Robert Powell, dices tú. Robert Powell, coño. Ya, pero yo lo miro en internet, vale, tú te acuerdas, sí, cabrón. Sí, era el David Hemmings. Yo creo que era el David McCallum, ¿eh? David Hemmings. David Hemmings. El marido de hablamos, la Jill Ireland. Hablamos del director, el director del superviviente era sí, David Hemmings. Sí, que es el que sale en La gran evasión. Exacto. Esa película da mucho miedito. Pero en La gran evasión sale el David McCallum. Pero era el David Hemmings, el marido. Era el David McCallum, el marido de Jill Ireland y el que se la levanta... Se levanta Bronson. Bronson. Yo diría que es y McCallum aparece, casi se curraron. Yo ahí no lo sé, pero no tenía nada que hacer contra... Bueno, pues... Yo diría que es el McCallum, yo casi digo, seguro. Yo digo David Hemmings, me apuesto lo que quieras. Bueno, pues a lo mejor pierdes, ¿eh? Pues ojalá pierda, también me gusta perder. Bueno, a ver, el que porque pierda, si pierdo, que pague y ya está, si no pasa nada. Que a lo mejor, ahora me haces dudar, pero yo diría que es el David Hemmings. Yo diría que no. Porque es que como he estado buceando en la... ¿En la wiki? En la wiki. O sea, ¿sí? Sí. Pues convencido que era el David Hemmings, ¿ves? A veces yo... No, es que es el David Hemmings. Vamos a esperar aquí, minuto de decisión, sí, sí, voy contando. David McCallum presentó a su mujer a Charles Bronson y esta se la quitó. Pido perdón. No, no hace falta que pidas perdón, pero... Convencido. Pues bueno, pues ya aprovecho para... Yo si no hubiera estado revisando la biografía de Bronson, no hubiera caído. Bueno, pues entonces, a partir de ahí, le levanta a Gilliland, guapísima. Bueno, quizás ella se fue porque quería, no se la levantó. No, es que bueno... No, creo que hubiera... Yo leí que hubo un altercado... Sí, bueno, pero si Gilliland no decide irse con el otro, no se va. A ver, pero bueno, ya me entiendes. Que quiero decir que la libertad individual de las personas existe. Correctamente. Tanto en los años 60 como en los 70 como ahora. Pues ahí nació una historia muy bonita de amor que dejo que Jordi la cuente. No, sencillamente Gilliland y con David McCallum tenían 3 hijos, 2 del matrimonio y 1 adoptado. Charles Bronson tenía... del anterior matrimonio también 2 hijos. Sí, porque dejó unos cuantos, ¿eh? Sí, también. Sí. Y entonces ellos estuvieron, cuando se juntaron, tenían en la casa los 3 hijos de Gilliland, los 2 hijos de Charles Bronson y 1 hijo del matrimonio, una hija, creo, uh-huh. del matrimonio propio. Y de hecho, mientras estuvo casado con Gilliland, Charles Bronson pidió que en todas las películas que él actuara, su partener femenina fuera Gilliland. Yeah. No quería actuar con ninguna otra mujer. Quería actuar con su esposa. Sí, sí, sí. Y entonces eso daba la química que había en algunas escenas porque realmente eran marido y mujer. Uh-huh. Y lo que pasó fue que Gilliland cogió en el año 84, creo que un cáncer de mama. Uh-huh. Le tuvieron que hacer la mastectomía, primero de un pecho y luego de los dos. Y luego ya estuvo muy enferma, que en esos años Charles Bronson dejó de trabajar, casi no aceptó ningún trabajo. Sí, después ya en los 90 para poder, ¿no?, cuidarla. Y en 1990 Gilliland falleció. No. Y entonces Charles Bronson lo dijo siempre, que fue el amor de su vida y que él se casó por tercera vez ya en el 98, creo. Con problemas. Pero el amor de su vida fue Gilliland. Y ahora veremos en varias películas donde compartió la película con ella, porque era la única partner femenina que él quería, sí, tener en sus películas. Él estuvo, desde que murió, estuvo 8 años con una depresión bastante fuerte. Uh-huh. Porque él siempre, yo que él cogió al final Alzheimer, pero él murió de amor. Él murió de amor porque fue el gran amor de su vida. Es más, lo estaba comentando con Jordi, el guardaespaldas de la primera dama, impresionante cartel. A ella se la ve, que creo que fue, o no sé si fue la última película de ella, la última que hicieron juntos, a ella se la ve bastante enfermita en la película. Y yo aseguraría que... Con sombreros, con pamelas. Sombrero, con pamelas, sí, y con una peluca. Porque ella lleva pelucas. Ella lleva peluca. Ya estaba en tratamiento. Estaba en tratamiento y es la última película que hicieron juntos, que fue, me acuerdo, fue un pelotazo. Bueno, era cuando la Canon dominaba el mundo. Sí, sí, sí. Una época en la que la Canon gobernaba el Luego mundo se casó audiovisual. Con una mujer más joven que él, que hubieron problemas legales porque decían de que él estaba ya muy enfermito. Sí, pero aún tuvo hijos con ella y todo, ¿eh? Sí, sí. Que luego ella, bueno, lo típico, que iba por la, decían que iba por la paz. Sí, porque era mucho más joven. Sí, era mucho más joven, sí, y tal, sí, está, y cual, claro. Bueno, pues ese 63, hay otra producción que para mí es bastante inferior, pero también cuenta con un repartazo, que es 4 tíos de Texas. ¡Buah! Del Robert Aldrich. Otra, ¿qué tal? Y ahí, pues, con todo el Rat Pack. Metieron al Rat Pack ahí a saco y estaba por ahí Charles Bronson, ¿no? Ya yo me iría... Bueno, de todas la batalla de las Ardenas, sí, con Henry Fonda, Robert Ryan, Robert Shaw, otro super reparto, sí. Josh Montgomery, Charles Bronson, ¿no? Sí, de la época de la batalla de Inglaterra y todas estas que salieron. Y llegamos al año 67, donde aquí Robert Aldrich da el do de pecho y se saca de la manga esos 12 del patíbulo, que yo creo que, bueno, es un peliculón. Para mí, los directores que le dieron violencia al cine, sin duda fue Sam Peckinpah, pero aquí Robert Aldrich se destapó metiéndole toda la carne en el sabor. Un repartazo, encabezado por Lee Marvin y Charles Bronson, pero con Cassavetes, con Borgnine, George Kennedy, Donald Sutherland, Telly Savalas, que además es el pirao. Que luego sale la tercera de 12 del patíbulo, sale la tercera. Bueno, pero ya es que ahí ya esas secuelas infames. No, ahora hablo de ellas. Y bueno, pues si no habéis visto 12 del patíbulo, o sea... Os falta una pata. Claro, es que es imperdible. O sea, como grupo salvaje de Sam Peckinpah, para mí, de Robert Aldrich, impagable, imperdible, 12 del patíbulo. Sí, vale, señor. Aquí quieres decir algo, sí, ¿eh? Sí, yo me tengo que decir aquí. Bueno, a mí estas películas así de grupos que los contratan, son antagonistas o perdedores o tal... De prescindibles. Sí, señor. De hecho... Hay que decir, aquel maldito tren blindado, que en Inglaterra se llama Unglorious Blasters, vale, sí. Es copia perfectamente, tiene copia perfectamente a 12 del patíbulo, hasta Star Wars de Rogue One. O sea, es el mismo esquema. Coge una serie de personas. Bueno, y Tarantino con Malditos Bastardos. Que cogió el título de Aquel Maldito Tren Blindado, la versión, sí, la versión, correcto, sí, la sí, versión inglesa. Bueno, yo me acuerdo. Bueno, incluso los Expendables de Stallone, o sea, quiero decir, vale, claro. La idea, son los putos 12 del patíbulo. Sí, es la misma. Claro, que fue primero la gallina al huevo en este caso. A mí me da mucha pena porque el primero que muere, lo siento, es Donald Sutherland, que es uno de mis actores favoritos, lo tengo pues que decir. Sí. Es el primero que muere, no entra ni en el castillo. Es el primero que, cuando no tenía barba, que era un bueno, crío. Es que era un criajo en esta Bueno, primero muere todavía uno que se desnuca tirándose. No sé si es el Trini López, ¿te acuerdas? El Donald Sutherland es el segundo. Que es el latino del reparto. Sí, hay uno que se tira y se desnuca. No me acuerdo cuál era, que se desnuca. Bueno, yo me acuerdo de esta película, tengo que decirlo. Lo que pasa es que has dicho Donald Sutherland, yo tengo que... Sí, tengo que hacer una mención muy pequeñita. Corrígeme. Pero no te corrijo, pero que tengo que hacer una mención porque es una película fetiche para Sin Audiencia, que es una película bélica que se llama Los Violentos de Kelly. Sale Donald Sutherland también. Y entonces... Y que no deja de ser una especie de exploit, sí, cómico, en cierta manera... El patíbulo, pero con robo. Sí. Exacto. Que sí, es... Pero... Los Violentos de Kelly. Con la socarronería de los 70 inspirada en los 60. Y que también está Telly Savalas. También, claro, ¿eh? Claro. Sí, sí. También está Telly Savalas. Es que Los Violentos de Kelly, poquita broma. Bueno, es la escena del campo de minas, cuidado, ¿eh? O sea, ¿conoces la escena del campo de minas? Sí, sí. Que te voy a decir que junto las dos únicas películas que Clint Eastwood rodó de guerra, las dirige el mismo director, que es Brian C. Hutton, que dirigió El Desafío de las Águilas con Richard Barton y Eva Maria Shain. Will Eagles There, que hay una canción de Maiden con ese título. Yo, en rollo nostalgia, tengo que decir que antes de que saliera en el 80 el vídeo, antiguamente las películas se reestrenaban y se llenaban. Sí, claro. Y en el Tívoli era especialista en este tipo de películas. Yo me acuerdo de ver en el Tívoli de reestreno con mi padre 12 del Patíbulo, lleno hasta la bandera, ya. Y luego se volvió a reestrenar, después de 12 del Patíbulo, El Desafío de las Águilas. Antiguamente en los cines se restaba. En el Regio Vistarama, gracias a la pantalla que hoy tenemos el legado, que es el Fenómena, todas las de David Lean, Irving Allen, 2001 Odisea del Espacio, todas se restrenaban en el Regio Palace. Vale. Que era Vistarama, que la pantalla era, si os acordáis, era como... De que tres, eran tres cámaras. Tres pantallas con tres cámaras. Tres dos cámaras. Dos cruzadas y la del medio. Correcto. Hombre, ahí vi La Conquista del Oeste. Quiricuá, se estrenó. Lo ha contado alguna vez. Y yo sí. ahí vi que una cola que daba Ben-Hur, que me quedé fascinado. Aparte, con Intermission, sí, todo el mundo salía al bar, bueno, y luego volvía. Así la estrenaron Los Odiosos 8 en El Fenómeno, con Intermission. Y con prólogo, con... ¿Qué tal la pantalla del Fenómeno? No, muy bien. Hombre, no es el Vistarama, no es el que eran tres, ¿no?, pantallas, pero claro, ahí la dieron pues en la versión. Yo me perdí en El Fenómeno, me hubiera hecho mucha ilusión ver La Vuelta al Mundo en 80 días, que me acuerdo que se estrenó y me la perdí, y me hubiera gustado mucho volver a ver en El Fenómeno con esa pantalla y restaurada. Pues, estabas hablando de 12 del Patíbulo. Ah, eso. Sí. Bueno, luego, al cabo de... Bueno, me vais a odiar, pero tengo que decir, hay un detalle común entre La Gran Evasión y 12 del Patíbulo. Y lo voy a decir. Bronson se salva. Los únicos que se escapan, los únicos que quedan al final en La Gran Evasión es James Coburn y Charles Bronson. Y los únicos que quedan vivos en 12 del Patíbulo es Lee Marvin y Charles Bronson. Lo siento, tenía que decir. Es que Bronson era un superviviente nato, sí. Entonces, bueno, es normal que se sobreviviera. Y luego, al cabo de veintipico de años, se estrenó Dirty 12 en The Next Mission con Lee Marvin, que es ahora los 12 del Patíbulo tienen que evitar que maten a Hitler. Tienen que evitar por una historia muy mala. Y luego se hizo la tercera de 12 del Patíbulo, que Telly Savalas, que lo matan en la primera, que es el Zumbao, sí, que señor. Lo matan en la primera, que es el Zumbao. Vuelve a salir. Vuelve a salir Telly Savalas, inexplicablemente. Y vuelve Ernest Borgnine, que en la primera es el general que sale. Nada, tres minutos Ernest Borgnine. Sí, sí, sí. Con el Robert Ryan, que se hace el segundo Ernest Borgnine, ¿no? Bueno, pues de 12 del Patíbulo, que sepáis que os quedáis con la primera. Hombre, absolutamente. Bueno, luego estaría Villacabalga, Los Cañones de San Sebastián, no sé si quieres hacer... Pasarás de largo. Y tenemos al señor Sergio Leone, vale, que ya había querido contar con Charles Bronson en alguna de sus producciones de El Hombre Sin Nombre, que hizo con Clint Eastwood. Armónica. Sí, llegamos a la armónica. Armónica. Pero que no pudo ser. Y entonces, con Hasta que llegó su hora, es cuando Sergio Leone consigue contar con Charles Bronson, con Henry Fonda y con Claudia Cardinale. Espectacular. Y se pega una película que, bueno, o sea, historia del western. Guión de Dario Argento y Bernardo Bertolucci. Esto hay que remarcarlo. Que acabaron las trompadas con Sergio Leone. Sobre todo Dario Argento acabó allí. Cosas que pasan. Bueno, hay una anécdota en esta película. Uno de los pistoleros que hacen La Espera, que está armónica, que está, era adicto a las drogas, murió, se tiró por un balcón porque no podía más. Sí, sí, lo puedes, búscalo porque no te, ahí lo verás. De una depresión, de un colocón, de un bajón, se tiró por un balcón y se mató. Y dicen que Sergio Leone lo que hizo, le quitó el guardapolvos. Aquí no podemos perder metraje, venga, que se lo lleven, que se lleven al muerto. Seguimos rodando, no paró el rodaje. Sí, sí, lo puedes buscar. Bueno, pero es que el celuloide valía una pasta. Sí, sí. Es comprensible hasta cierto esto, punto. El, es uno de los que, uno rubio, si lo buscas, luego, de los que están esperando cuando viene el tren. Ah, la escena que están los tres esperando, se aparta uno el tren y está con la armónica en el otro lado del andén. Uno de ellos se tiró por un balcón porque no podía más, estaba con un colocón y Sergio Leone le quitó el guardapolos y aquí se sigue rodando, que le den por saco al muerto, ¿sabes? Es una preciosidad. Y el Jason Robards. Nos hemos olvidado de Jason Robards. Y Woody Strode. Woody Strode. Sí. Bueno, y por ahí detrás, Fran Braña sale también. Sí, es una delicia. Yo la vi hace muy poquito. Jack Elam. ¿El que se suicida? No. Otro más. El viejo. ¿Que este sabes dónde sale? Del Castellari. En Tedeum, con el Jack Palance. ¿Te acuerdas aquella de que era? No, el Jack Elam era un habitual de con el Lion Stander y el, sí, y el Jack Palance. Aquella película que eran de una familia de piojosos en el oeste. Tedeum. Búscala, porfa. Una pareja de piojosos en el oeste. Una familia de piojosos. Una familia. Que me acuerdo que la mujer hace una sopa, escupe la sopa, tira un cigarro, se le cae un moco y se come la sopa. Es como una familia tronada, pero del oeste, ¿no? Sí, busca Tedeum. Hostia, como la familia tronada, aquella, los holandeses, no, aquellos. No, es muy escatológica Tedeum. Creo que es el único western escatológico de la historia del cine. Busca Tedeum. Bueno, vamos avanzando, porque si no, sí, esto no, sí, es un favor, sin Dios. Hasta que llegó su hora, imperdible. Peliculón. Ya sé que estamos diciendo muchos peliculones, pero es que lo son, o sea, y si tenéis Filmin ya os tiráis de cabeza a ver todas estas maravillas. No, a ver, yo una cosa os voy a decir. Dime. O sea, ya sabéis que esto de las votaciones a veces son odiosas y este tipo de historias y las notas que la gente le pone a las películas en internet, pero las películas de Bronson se llevan votando desde hace mucho tiempo, tienen mucho registro, hasta que llegó su hora, casi llega al 9. O sea, no os queremos vender ninguna moto. No, y hay una cosa, hay un detalle, ¿vale? Que o sea, decir. Es uno de los westerns por antonomasia de la historia fucking western, aunque sea un espagueti. Y hay un detalle que me vais a corroborar. Era impensable ver a Henry Fonda de villano. Esa es otra. Y verlo con un traje negro. O sea, es súper chungo. Además, hace un papelón. O sea, verlo de villano era impensable. Sí, sí, sí. Y Leone lo consigue. Leone lo pone ahí de villano, de malo malísimo y aparte con una crueldad extrema. Cruel a muerte. Que aparte yo voy a decir una cosa que mi hermano siempre ha reivindicado, que es una pena que Henry Fonda no estuviera con 50 años en los años 2000 para hacer el personaje de la Torre Oscura de Rolando de Gillet de Stephen King, porque hubiera sido el perfecto Rolando. Y bueno, pues si no Eastwood, pero Henry Fonda hubiera sido el perfecto Rolando. Dicho esto, vamos por ciénagas porque voy a hacer una película que a Fernando se le van a iluminar los ojos, que es Adiós amigo, del año 68, con Alain Delon y Charles Bronson, compartiendo, no será la última vez, digamos, compartiendo los personajes principales de la película. Sí, señor. ¿Qué nos tienes que decir de Adiós, amigo? Adiós, amigo es una película de espacio cerrado, tengo que decirlo, porque todo sucede en un espacio cerrado con una tensión interpretativa acojonante. Te tiene todo el rato en vilo. El duelo interpretativo entre ellos dos y la jugada que sucede en la película, que no te lo esperas, acaba la película, solo digo una cosa, con esta frase, adiós, amigo, que uno le dice al otro. Bueno, un robo a una caja fuerte, no quiero decir más, ellos dos que se quedan ahí y la jugada que supone. Es que no se puede desvelar mucho. Yo es otra de las que me hubiera gustado ver para el especial y que míralo, no he podido. Aparte, ellos dos, bueno, conectan muy bien. Ahora sí, dejo, sí, sí. Os voy a dejar a vosotros sol rojo. Ya, si quieres, un poco de sol que nos ponga porque Jean Egmann tiene más, no te acuerdas ahora. ¿Cuál? El director de la película es un tal Jean Egmann, no sé si tiene más el director francés. Sí, tiene algún polar por ahí también. Vale. Tiene algún polar por ahí. Bueno, sí. Pues teníamos luego El pasaje de la lluvia, Ciudad Valiente, Ciudad Violenta de Sergio Solima, que esto, por orden, antes de entrar en Sol Rojo, yo quiero hacerle una pequeña valoración porque me dijiste que la viera y la he visto. Es acojonante. Pues dale, Jordi, dale. A ver, un polichesco del año 70 con Sergio Solima, aquí Charles Bronson ya con Gilles Ireland de partener. ¿Podemos decir que es la película de femme fatal por excelencia? O sea, un personaje de femme fatal en un polichesco como el que interpreta Gilles Ireland, que os va a dejar con el culo torcido, no lo vais a ver nunca más. Todos los hombres del reparto acaban yendo de cabeza detrás de Gilles Ireland, o sea, es así. Charles Bronson, Michael Constantine, Telly Savalas, o sea... Supuesto. Y bueno, la película es pausada, hora 45, no es una película rápida. La persecución. Tiene una persecución en coche por unas callecitas, porque además pretendidamente pasa todo en Estados Unidos, pero hay mucha escena rodada en Italia. Uh-huh. Y bueno, pues aquí lo que tienes es una persecución donde se siente la velocidad, se siente cómo los extras han apurado hasta el último momento para hacer todas las escenas de conducción. Y luego, bueno, hija de su época... Machismo por un tubo, aunque hay un personaje que ese machismo lo utiliza en su provecho. No hace falta que os diga que es la femme fatal, pero con algunas escenas además tórridas donde pretendidamente salía Gilles Ireland desnuda y me ha dicho Fernando que era doble de cuerpo. Bueno, en cualquier caso la película tiene una R de calificación. Sí, y... en la película del doblaje hay diálogos que se notan que de metraje que han encontrado que cambia un momento el cuando doblan. Y luego, no voy a decir más, pero hay una escena final en un ascensor que el silencio y el sonido del cristal al estallar lo marcan todo. Es acojonante la película. Es una película, un final nada complaciente, cero complaciente, un poco como The Mechanic. Pero bueno, eran los 70 y ahí no había medias tintas. Pues no. Bueno, y eso debo decir otra cosa, que todas las películas que vamos a hablar ahora de los 70 en adelante, todas las explosiones, todos los coches ardiendo, todo era napalm y todo era fuego de verdad. Y había problemas porque había especialistas que se lesionaban, porque las cosas se hacían a lo bestia. Y ya no se hacen las cosas así, yo lo entiendo, por seguridad. Pero ahora, claro, todos son efectitos, After Effects y fueguito de mentira. Sí, y fondos verdes y azules. Y cromas, muchos cromas. Yo tengo debilidad con Sergio Solima. Tengo debilidad, para mí, uno de los mejores polichescos que hay junto con la trilogía de Fernando Di Leo es Revolver, Fabio Testi y Oliver Reed. Si la puedes buscar, esta os digo, por favor, que la veáis. Porque el duelo interpretativo entre Oliver Reed, siempre os diré mi debilidad, actor extranjero en Italia, actor extranjero en Francia, me vuelve loco. Este polichesco, el mega violento, con un final que no te lo esperas, os lo recomiendo, Sergio Solima en Revolver. Y luego tiene, en Solima hizo un personaje, ya sabéis que en Italia, los Western Spaghetti, tenemos Castellari hizo con Franco Nero Keoma, tenemos también Ivan Cliff con Sartana, pero tenemos a Thomas Millian con Cuchillo. Que bueno, de cuchillo, sí. Toma. Pues Sergio Solima hizo la primera, que es El halcón y la presa, con Ivan Cliff, y luego la segunda, no más de cuchillo, con Thomas Millian, que era curioso porque solo se defendía con cuchillos, no utilizaba nunca el revólver, que es Corre cuchillo corre. Sí, señor. Que esta película, yo me acuerdo, le meten en un volado de una violación que él no viola y lo persiguen. Entonces, estos de Sergio Solima. No tuvo mucha cosa Sergio Solima. No, yo tengo que decir una cosa porque aquí apéndice. Vale. Apéndice. Tira. Sergio Solima sacó un largometraje que se llamaba El juramento del corsario negro. Ah, sí, con hostia. Kabir Bedi, y gracias a eso nació una serie de televisión que se llamó Sandokan. Y aquí en España lo petó. Lo petó. Con Adolfo Celi. Sí, señor. Y bueno, pues para los más viejunos que se acuerden de Sandokan, hubo una escena que se hizo muy famosa y que, vista hoy en día, era un croma ridículo de Sandokan rajándole la barriga a un tigre que estaba Kabir Bedi rodado por un lado y el tigre saltando rodado por otro. Pero Sandokan fue una serie que lo petó y luego se intentó hacer otra película que era El tigre vive todavía y Los piratas de Monpracem y tal y varias cosas. Es que es la primera novela de Emilio Salgari, los tigres de Monzaprem. De Monpracem, sí. De Monpracem esta, sí. Pues eso, que Sergio Solima le debemos la serie de televisión de Sandokan. También, correcto, ¿ves? Y quiero también, ya que me dices, quiero aconsejar que he dicho de Fernando Di Leo la trilogía polichesca que tiene, que para mí la mejor es Nuestro hombre en Milán, con Mario Adorf, Bodhi Strode, que todo se conecta, y Henry Silva. y Secuestro de una mujer con Richard Gonte y Henry Silva. Para mí Fernando Di Leo es de lo mejor que ha habido en Polichesco. Desde aquí le mando un abrazo a mi amigo Abel, que se las acaba de comprar las tres. Y ahora le voy a pasar el testigo a Javi, porque quiero que disfrute con una película que ha disfrutado grandemente, que es del 71, que es una producción en principio entre Francia y Estados Unidos, sí, dirigida por Terence Young, y que se llama Sol Rojo. ¿Y qué nos vas a contar de esta película con un actor fetiche del cine japonés y del cine de Kurosawa? Con esta Sol Rojo. Sí, y un actor fetiche del cine francés y una actriz fetiche, sí, además del que además, Eurospy europeo. Aquí lo llaman gauche, que significa izquierda, pero también zurdo. Sí, y aparte el personaje de Bronson se llama Link, que me he enterado esta tarde que en alemán Linke es también izquierda, zurdo. O sea, que es como que es un enfrentamiento entre zurdos en esta película. Sol Rojo, Soleil Rouge, como se llamó originalmente, porque la producción acabó siendo de capital francesa, aunque empezó siendo estadounidense, o Red Sun como nombre internacional. El 71, seguimos, o sea, estamos en la década buena, en la década clave, ¿no? O sea, la que más nos hace vibrar todo el rato. Y Terence Young en la dirección, o sea, un tipo que había venido de hacer varios 007 y se mete en este follón, en un western que acaba siendo un western súper original. Y donde que, ves que Terence Young se había visto Grupo Salvaje, por ejemplo, y en el que digamos que tenemos un registro de western de los más originales, no solo por una razón, sino por muchas de ellas. La cuestión es que en Sol Rojo lo que tenemos, y hablo 5 céntimos del argumento, tenemos una delegación diplomática en la época del Western, 1870 o por ahí, viajando a entregar un regalo al presidente de los Estados Unidos. ¿De dónde viene esta delegación? Ah, la delegación es japonesa. Vale, discúlpenme. Esta delegación japonesa trae una espada ceremonial, una katana ceremonial japonesa para regalar como símbolo de amistad entre los pueblos, por parte del pueblo de Japón, al presidente yankee. ¿Qué ocurre? Que viajan en un tren por alguna zona del medio oeste y, pequeño spoiler del principio, el tren sufre un ataque de unos bandidos que deciden desvalijar el fucking tren, porque aparte de la delegación japonesa, pues hay también un envío del US Mail de la época con bolsas de dinero dentro del tren y aparte, pues, pasajeros y pasajeras con relojes, con billeteras, con anillos, alhajas y todo. Vamos, un pastel para unos bandoleros, para unos atracadores. Pero digamos que el tren va profusamente vigilado por el ejército de Estados Unidos, ¿eh? Sí, pero bueno, eso es quizás otro spoiler. La cuestión es que los bandoleros, aparte de tener un cierto éxito en la operación, pues se llevan la katana de marras. ¿Qué ocurre? Pues que de la delegación japonesa está el embajador y hay algunos guardaespaldas que van con el embajador. Pues tras la sustracción de la katana ceremonial, uno de los guardaespaldas del embajador japonés decide ir tras los ladrones del tren. Por el camino se tendrá que echar algún que otro aliado porque no va a ser el único que ha salido un poco escaldado de este episodio del tren. Y otro de esos escaldados en este episodio, que está en otro pequeño spoiler, es Link. El personaje que interpreta Charles Bronson. Digamos que el guardaespaldas es Toshiro Mifune. Exacto, también. Entonces, claro, entre Toshiro Mifune y Charles Bronson se tendrán que echar al camino para... Aquí hay mucho elemento de body movie también. Debo decir, ¿eh? Sí, perdón. Para buscar pues esa katana que se ha llevado la banda de atracadores de trenes, que, por cierto, hacen un trabajo impecable. A mí me encanta el asalto al tren tal y como está planeado. O sea, me refiero que es una de las partes que impresiona de Sol Rojo, a pesar de que hemos visto muchos asaltos a trenes en otros westerns, pero lo que hablamos de que este western tiene un valor especial, pues en parte es por escenas como esta y por planificaciones como esta, ¿no? Tan audaz, tan bien pensada y además contra un tren tan bien guardado, ¿no? A partir de entonces, pues tendremos una película que mezcla acción, aventuras, un poco también choque de culturas entre ese samurái guardaespaldas que viene de las islas japonesas y ese pistolero que es Charles Bronson y que se van a tener que acabar entendiendo si quieren sacar algo en claro, porque van a tener que enfrentarse a un tipo que tiene muchos skills y que además está muy bien pertrechado, que no deja de ser otro, que vamos a decirlo también, que el mismísimo Alain Delon, que es otro de los nombres estelares que aparecen en el cast de Sol Rojo. Impecable, ¿eh? El tío siempre. Impecable. Brutal. Bueno, y Mifune también impecable. Y me refiero a que es que aquí hay una química. Úrsula Andress. Es como la otra guinda del otro pastel que falta. También sale Úrsula Andress, que en ese momento pues ya también ella estaba picoteando pues películas de muchas temáticas y aparte pues también alguna del western como es este caso. La cuestión es que aquí tenemos una historia que podría ser prototípica de western, pero que está aderezada con esa parte especial del choque cultural, de la influencia japonesa que hay en la historia, de los papelones que hacen cada uno de estos coprotagonistas, y luego también por la destreza que tiene el fucking Terence Young, porque nos da unas escenas de acción como la de la toma del tren o, no voy a ser demasiado explícito, la escena del final en el campo ese de hierba alta con el cañaveral. O sea, a mí me parece espectacular. O sea, cómo en la parte de final de la película se aprovecha una zona de hierba alta para mostrarnos un combate a priori desigual, hiperdesigual, y que acaba siendo pues superigualado, ¿no? Entre las dos facciones que dominan la película. Y luego, no solo vamos a tener a la banda de Alain Delon y sus perseguidores, Mifune y Bronson, sino que aparte vamos a tener el factor Comanche, que va a desestabilizar esta pugna, porque ellos van a su bola y además van a incluir pues un tercer factor a pelear dentro del argumento de la película. Yo qué sé, o sea, a mí me parece que la película es espectacular. Yo la considero un, y lo digo, me da igual que me critiquéis, un peliculón. O sea, es que es un peliculón. Es que te va a criticar. Es una de las mejores pelis del oeste que te puedes echar en este subgénero a la espalda. Podemos entrar en muchos debates sobre si está por la parte de arriba o por la parte de abajo de las mejores pelis del oeste, pero es un gran western. Y todo lo que aparece en la película suma en el resultado de la misma. Me refiero a que no hay partes flojas, no hay aportaciones pobres de algún actor o de alguna actriz, sino que además la película está rodada en su mayor parte en Almería. Que me refiero que toda esa hueste de caballos de comanches que salen, muchos eran extras pues de la zona de Almería y similares, ¿no? Es que déjame decir dos curiosidades. Por favor, dilas. Hay algunas escenas que transcurren en un prostíbulo y entre las prostitutas, una es Capuchin, que es bastante, una actriz bastante conocida. Qué penita. Y la otra es la presentadora de televisión y actriz Mónica Randall. Mónica Randall haciendo de María, y que además es la trabajadora del prostíbulo que tiene que aplicarse con el japonés. Bueno, Mónica Randall la tenéis en aquella época, que esta la reivindico yo, que me gusta mucho, Super Argo, el hombre enmascarado. La novia de Super Argo es Mónica Randall. Sí, señor. Bueno, la película lo petó en el Cine Capitol, yo me acuerdo. Me acuerdo de ver, estoy visualizando el cartel. Es que es espectacular. Estuvo, es espectacular en una pantalla de estas así. Lo petó. Imagínate en el lo cine, petó, tío. Y aparte, el Terence Young es el doblete que hizo, y hoy la empezaré ayer, la he acabado hoy. Hizo también con el productor James Dorman, que es el productor de Sol Rojo, hicieron Los Compañeros del Diablo. Ajá. Que esta te la aconsejo. También tiene una persecución por las carreteras de francesas estas. Que es Bronson, James Mason, hoy no me equivoco, James Mason, Michel Constantin, repito otra vez, aparte cogí muy buen rollo, que para mí es el Ron Pellman francés, tiene una cara un poco Ron Pellman. También lo podéis ver en Rufianes y Tramposos de Belmondo, dirigida por Berniol, que para mí es el mejor director que dirigió Belmondo. Y como curiosidad de Los Compañeros del Diablo, sale Jill Ireland, pero aquí la mujer, la que hace de esposa de Bronson, es Liv Ullmann. Uh-huh. Y Jill Ireland hace de, bueno, no de femme fatal, sino de patosa mujer femme fatal. Podríamos, vale, decirlo así, ¿no? También la época francesa que tuvo Bronson, y acabo con la película de René Clément, que precisamente está conectado, dirigió Alain Delon en A Pleno Sol, que es la primera versión que hizo de Tom Ripley, la novela de Patricia Highsmith, es El pasajero de la lluvia, que esta también película es una película que con un cartel muy violento, hay uno de carteles que hoy sería impensable, como le pega un hostiazo Bronson a la... Lo tengo aquí, ahora te lo enseñaré. Ya. Esta también, El pasajero de la lluvia, también es una película que la recomiendo, que es la época europea que tuvo Bronson en el mundo del cine. No, y quería decir que con Terence Young tiene, completando la trilogía, Los secretos de la Cosa Nostra, en el año 72, un año después de Sol Rojo. Este cartel. Donde está Charles Bronson con Lino Ventura, Gilly Relan, y bueno, un reparto de Fausto Tocci, Amadeo Nazzari, un montón de... Walter Chiari también sale. Walter Chiari también sale. Joseph Wiseman, sí. Qué pena Walter Chiari, porque Walter Chiari fue un... No era galán. Pero no era guapo, pero que se no las llevaba si, de calle. Si en italiano se debe pronunciar Chiari. Chiari. Se las llevaba de calle, hizo carrera en Estados Unidos, pero se le metió en el tráfico de drogas, lo detuvieron y murió muy joven y se jodió la carrera. Bueno, Los secretos de la Cosa Nostra, sí. Querías decir. Bueno, aquí De Laurentiis la produce. Es una historia real de Joe Valachi. Joe Valachi fue el primer arrepentido, que en la novela se llama The Valachi Papers. Sí, así se llama. Así se llama la, ¿sí? Sí, señor. Joe Valachi fue el primer arrepentido que destapó lo que era la Cosa Nostra. Luego tenemos en el 70-80 Tommaso Buscetta, que luego fue un gran arrepentido de la mafia. Ya hablaremos de él en otro momento. Hay una película de él, de Tommaso Buscetta. Es que a mí el tema de la mafia me mola mucho. Bueno, el opening de la película es acojonante. Es como él está en la cárcel, le hacen una espera en la ducha. No sé si hay una escena como él está con él. Es Bronson sin bigote. Hay ya, que decirlo, esto es hay que dejarlo muy claro, ¿eh? Bronson sin bigote. Sí. Hay una escena que le hacen una espera en el lavabo, que lo van a apuñalar, como se ve, como lo coge a uno, le pone un puñal y entonces dice en la cárcel, le recibe Lino Ventura, está en la misma cárcel que él, entonces Lino Ventura le recibe, le están afeitando con un batín de seda, que es el típico capo que tiene. Que dentro de la cárcel tiene todos los lujos. Ajá. Y es ahí se ve, es la primera película donde se ve el famoso beso de la muerte, que ya. Luego Al Pacino se lo hace a John Cazale en El Padrino 2 y le da el beso de la muerte, te voy a matar. Y entonces Bronson rememora cómo era, cómo empezó en la Cosa Nostra, cómo fue de chofer, fue avanzando a lo que llegó, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí es una de las mejores películas de la mafia, Sálvese el Padrino, junto, tengo que decirle, otra película que... Espérate, porque ahora estaba recordando yo el juego Mafia, que uno de los juegos empiezas como chofer de la mafia, precisamente. Va del palo. Claro. Puedes. Te pediría por favor si puedes buscar. Me acuerdo, Videodisco en VHS sacó la película en VHS y se ve la famosa escena que te digo, cómo está con un cuchillo antiguo. ¿Puedes poner los secretos de la Cosa Nostra Video o algo así? Vale, a ver. Porque a ese ver es el, nos ese da. Es el póster, o sea, americano. Sí, buscas la portada que le pusieron aquí. Sí, en Videodisco, sí, sí, vale. Que verás la famosa que te digo, como. Como coge a un tío y lo pone un puñal en las duchas, que están todos en pelotas. Luego quiero decir otra película que de mafia, dos, una de mafia callejera y otra que a rebufo del Padrino, que la encuentro acojonante, es El Don ha muerto, que la dirige, que es muy querido por Jordi, el gran Richard Fleischer. Esta es la portada la que salió en los videoclubs españoles. Esta, Videodisco. Vale, esta vale. Sí, tal cual, que es un poco, ¿vale? Pues spoiler ya, ¿no? Esa portada que hablo de en Video Instant, el alquiler era 150 pesetas. Te costaba alquilar esa película en Video Instant. Bueno, es El Don ha muerto, con Anthony Quinn, Freddy Forrest, que es el que lleva la lancha en Apocalypse Now, y Robert Foster. Esta película también de mafia, la aconsejo. Y luego una de Anthony Quinn, que el cartel americano, a ti te molará mucho, que son gangsters negros que te están mirando. Ya, ya, ya. Que es, si buscas Anthony Quinn, Anthony Franciosa o Jape Kyoto, que es el negro de Alien. Sí. Pánico en la calle, si pones... Sí, de esta hemos hablado ya. Bestial esta película. Es la calle 112, puede sí, ser. Sí, pero el cartel americano, que sí, están sí, todos sí, los negros sí. Que te están mirando, con puro, que te quieren pegar un palizón. ¿Te acuerdas de esta? Que es Anthony Quinn, Anthony Franciosa, que es el mafioso italiano, y el Jacob Kyoto. Pánico en la calle 110. Esta. 110, no 112. Esta portada, mira. Esta la americana, sí, sí, esta sí. Portada americana. Esta sí, es que la banda sonora es del Curtis Mayfield, la canción famosa. Y sí, si me dejáis el gran... Across 110th Street. Vale. Y el gran despropósito que Paramount sacó de película de mafiosos que es malísima, que fue un descalabro, del Martin Reed, que un director que nunca me pensaba yo que iba a decir esta película, que es Mafia con el Kirk Douglas. Es tan mala que yo creo que aconsejo que la veáis. De mala que es. Sí, sí. Bueno. Kirk Douglas pon Mafia, ya verás. Del Martin Reed. Es un despropósito. Se pegaron un batacazo. Es la peor película de mafia que hay en la historia del cine. Si la buscas, Kirk Douglas Mafia, ¿te sale por ahí? Así, aquí se están dando sí, besitos. Sí, un beso. Que es el beso de la muerte, claro, pero es un beso muy, muy, muy, por muy cierto, purpurina. Kirk Douglas con bigote también, ¿eh? Por cierto, sí, aquí. Pues esta película es... Yo la tengo mucho cariño porque es tan mala. Ya, es tan mala. Se pegaron un batacazo con ella. Un Qué director fuerte, imposible, eh. Un actor imposible. Y se rodó en Sicilia, porque precisamente pasa en Sicilia esa película. Como curiosidad. Mafia es la peor película de mafia que creo que hay en la historia. Pasamos, año 72. Nos vamos a un peliculón. Por favor. De Mechanic. Otro más. Fríamente, sin motivos personales. Sí. Esta es vuestra, yo ahí me callo. Michael Winner en la dirección, con Lewis John Carlino en el guión. Y donde vamos a ver a Charles Bronson interpretando a un mecánico. ¿Qué es un mecánico? Pues no lo que parece. Exacto. Aquí comparte cartel con un Michel Vincent muy jovencito, aunque yo creo que ya le estaba dando algunos temas. Y Gilly Leran también en uno de los papeles importantes y además muy descarnado. Aquí en esta película vemos algunas cosas que nos dejan totalmente muertos. O sea, es una película que tiene escenas, o sea, vamos a decir, entre comillas, la escena de la prostituta. Sí. Sí, con el correcto. Giro que tiene, que te das cuenta, ya te marca completamente la visión que puedes tener de ese personaje, ¿no? Por ejemplo. Y luego la escena de la novia, que también te deja absolutamente... O incluso las motivaciones del propio protagonista versus su vida privada. Absolutamente. Totalmente de acuerdo. Porque además, o sea, dices... es un mecánico que sufre de ansiedad, que tiene que tener ansiolíticos a mano, que no está conforme con su vida, que además, o sea, yo creo que por una vez el título que le pusieron en castellano es un fiel retrato de lo que es la película. Guapísimo el título. Fríamente, sin motivos personales, cuando ves la relación que puede tener con algunas personas y luego cuando le llega un encargo como aquello no importa. Claro, porque es un profesional. Y lo borda el papel, ¿eh? Joder, ¿eh? Lo borda. La química entre borda dos, el papel y borda sus trabajos también. La química entre ellos dos se acoge. Debo decir, bueno, hubo un remake de. Muy guapo. Hablamos aquí, el de Jason Statham. No, lo comentamos en supongo que lo comentaríamos. Y es que no lo he encontrado con el buscador. Que la dirige con una violencia guapa. La primera está. La segunda con el Tommy Lee Jones no vale nada. No, a mí la del Jason Statham. La primera. Sí, sí, es la que primera. Tiene dos. La primera. Me pareció. Con el Ben Foster, que sí, hace de Jan Michel Vincent. El Ben Foster. Que me pareció una película muy correcta. Sí que es verdad que es mucho más atropellada y no te entra tanto en los perfiles psicológicos de los protagonistas. Yo creo que en las dos películas hay una relación homoerótica entre maestro y alumno. Es que en las dos, ¿eh? Hay un cartel de Mechanic americano que lo puso en Mamigoya. Está clarísimo. Es a la caz, es Cruising, ¿eh? ¿Llegamos a hablar de Mechanic? No, si hablamos, no la catalogamos. Bueno, pues yo creo que sí que se comentó, pero no lo sé. O si no, la volveremos a comentar y ya está. Las dos películas son muy recomendables. Es de 2011, me refiero. Es de 2011, sí. Ya hace días. Son muy recomendables, pero yo creo que esta película del 72 está un poquito por encima. A ver, es que es lo que dices tú, Jordi. Cultiva y le saca más partido psicológico a los personajes, más allá de la habilidad que tienen para darnos escenas originales de acción, de preparación de un trabajo, de su ejecución y de incluso pues las consecuencias de ese trabajo que se prepara, que a veces pues tiene, digamos, consecuencias imprevistas, ¿no? Que eso también pues se refleja muy bien en la película, en las escenas de acción. Pero la profundidad psicológica que hay en The Mechanic del 72, pues realmente quizás, o sea, cuesta de pillar en la otra, ¿no? Porque aquí, digamos, pues es una de esas películas que es también descarnadísima. O sea, no por el tema que trata, sino también porque tenemos a unos perfiles de personajes que dices, joder, macho, o sea, ¿cómo estaban los 70, no? También, las cabezas de los 70. Y por cierto, debemos decir que tan alabados los primeros 20 minutos de la película The Killer de David Fincher, la influencia de The Mechanic, hombre, en esos primeros 15-20 minutos, aunque en una hay un personaje, una voz en off, que no para de hablar, y en la otra preparación tienes un personaje que no dice nada, pero que se entiende todo con sus gestos, con sus acciones, con su preparación, porque realmente hay una preparación que tiene mucho que ver con la mecánica, porque recordemos Totalmente. Que hay unas manipulaciones de ciertos artefactos caseros, etc. Hemos dicho que el mecánico realmente es un asesino de contrato, ¿no? No lo hemos dicho, no lo hemos dicho. Ya lo has dicho tú, pero no pasa nada. El mecánico es un asesino de contrato. Vale. Es que creo que es sin motivos personales. Creo que es necesario que la gente lo sepa si no han visto la película. Además, ya la hemos emparentado con The Killer, que bueno, también The Killer deja muy claro el título a lo que va, ¿no? Entonces, yo encuentro que es una película que tiene muchas cosas positivas. Es muy buena. Y además, tiene un planteamiento que a medida que va avanzando la trama, pues te vas dando cuenta de muchos factores y de lo desarraigados que están algunos personajes con el resto de seres humanos. O sea, realmente les importa muy poco la vida humana y es que en algún momento creo que se llega a decir son gente que ha nacido para matar. Exactamente de acuerdo. Y, sí. Y la ves ahora y está igual de fresca. Es que te lo pasas... No, incluso mejor, porque dices, según... ¿Para qué producciones que se hacen ahora? O sea, por lo menos aquí no hay un límite moral, no hay un límite, no, digamos, eran los 70, de registro. No había, o sea, aquí van a saco con lo que sea, ¿no? Y aparte aquí se podía hacer cualquier cosa y no había ningún tipo de cortapisas a nivel de autocensura. Es que era así. Sí, yo simplemente decir que el Michael Winner de The Mechanic va a ser el Michael Winner de la saga Death Wish, al menos de las tres primeras que van a venir después. De América Violenta. Y luego también... Y de Chato el Apache. Sí, esta sí que quiero hablar. Y luego también quería, ya lo he dicho un poco al principio, quería destacar de The Mechanic la fucking banda sonora. O sea, yo no sé cuánto influye la música en el estado de ánimo del espectador cuando ve una película como esta, pero más que una banda sonora de acción y suspense, es una banda sonora de suspense y terror, pero aplicada a los trabajos de este mecánico que hace trabajos especiales. Lo que hemos escuchado al principio del programa es un pasaje que es música que viene de una escena con una fiesta en un club nocturno, pero cuando acabemos el programa pondré una de las chungas, el título principal de The Mechanic, y valoráis si es una peli si es una música para una peli de un asesino de contrato o para una película de casi terror. Pero bueno, eso lo escucharemos luego. Por cierto, decir que la versión 2011 dirigida por Simon West, sí que es verdad que las escenas de acción pues son escenas mucho más actuales, del siglo XXI, pero que las escenas de acción de la película del 72 no están nada mal, que las persecuciones son persecuciones súper viscerales, que las explosiones son explosiones con fuego real, lo que decíamos. Sí, señor. Y que salpica la metralla. Y que las cosas están pues realmente... hechas de una manera muy dura y muy vivida, o sea, muy es otra cosa, no tienen que pasar ningún filtro de corrección política y eso se nota a todos los niveles. Y además, pequeño spoiler, hay episodio en la película que ocurre en Italia y el episodio de Italia a efectos de acción, o sea, ya sabemos que cuando se emplaza en una película de esta época una persecución en suelo europeo, no sé qué pasa, que se despiporra todo y se vuelve una de las cosas más espectaculares de la película. Pues bueno, aquí con las motos en Italia y esas carreteras que bordean acantilados también, pues hay mucho juego. Y barquitos y de todo. Sí, señor. Decir, ya para cerrar el tema de The Mechanic, que además un final mucho menos complaciente que la película de 2011. Por supuesto. Por supuesto. Y a pesar de ser menos complaciente, tuerce culos. Final setentero. Sí, no, voy a morder la lengua con el final. No, muérdete la lengua porque muérdetela porque yo quiero que esta es una de las películas recomendadas que la gente, si no la ha visto, la vea. Es un gran final. Sí. El final de es un gran final. Luego lo decimos off the record. Exacto. Chato el Apache. Bueno, también Michael Winner, sí. Y mismo año, 72. Es que aquí yo quería... Perdóname, Chato, el Bronson le estuvo rodando a la vez que Sol Rojo. O sea, y estuvo haciendo dobletes, iba a un rodaje y a otro y alternaba ahí un poco. Que por cierto, lo que hablamos de la dualidad de gente que confunde actrices y actores, Jack Palance y Henry Silva. Totalmente de acuerdo. Qué tío. Totalmente de acuerdo. Hostia. Aquí ya sale Jack Palance, ¿eh? Sí, aquí Jack Palance. Bueno, fue una época en que se hizo un oeste violento. Un oeste que voy a decir dos o tres películas que fueron los 70. Bueno, aquí las reglas cambian, el oeste. Primero se hizo un oeste muy complaciente, que yo creo que fue Valor de Ley con John Wayne. Sí, se llevó el Oscar, la de Henry Hathaway. Buenista, incluso. Sí, que luego hizo El Despropósito, la segunda parte, que fue que no tenían que con la Katharine Hepburn, El Rifle y la Biblia, que eso sobra. Pero bueno, cuando se hizo Chato el Apache, al mismo tiempo se lo estaba comentando a Jordi, John Guillermin estaba en España rodando y se utilizó miembros del equipo. John Guillermin, el director de King Kong, la de Laurentiis, rodó El Cóndor, me acuerdo con Jim Brown y Lee Van Cleef, que El Cóndor es una cárcel. Uh-huh. Está muy divertida, ¿eh? Esta te gustaría mucho. Tienen que entrar en El Cóndor. Entonces, la violencia que veis en Chato el Apache la podéis tener en varias películas que os voy a decir ahora que os aconsejo. Una sería Impensable, si la quieres buscar, que es de Ralph Nelson, que es, no sé si te acuerdas tú, Soldado Azul, sí, con el Peter Strauss, la Candice Bergen y el Donald Pleasence. La matanza final, con violaciones incluidas, no creo que haya cojones nadie de hacer esa escena. Que la carátula con la india desnuda, de espalda, atada, con el culo. Sí. ¿Me entiendes? Ya creo controversia, solo esa carátula. Esa, ¿te acuerdas? Sí, esta película se estrenó en el cine Fémina. No se me olvidará nunca. Es anterior a Chato, es del 70. Sí, pero bueno, que Chato ya creó con una violencia. Y luego otra que aconsejo también, porque Chato el Apache es una película muy violenta. No nos olvidemos, es una película con una violencia que yo me quedé y la gente la reivindica. Y luego viene otra, mira, de nuestro querido Robert Aldrich, con Burt Lancaster, La Venganza de Ulzana. La Venganza de Ulzana. ¿Te acuerdas tú de La Venganza de Ulzana? Sí, me acuerdo. Que sí. Tienen que ir a buscar a Ulzana, que se va cargando, violando, matando a granjeros y tal y cual. Y el Burt Lancaster, el rastreador que puede encontrar a Ulzana, al final es acojonante. Está también el... Y bueno, es lo que decíamos, que Robert Aldrich cogió mucho de Peckinpah. Sí, sí. En aquella época, Burt Lancaster tiene una que ya es menos... que viene Valdez. Pero luego hay otra, que esta sí que es una rareza, ahí la tienes el cartel, sí. Que es una de las pocas películas que dirigió Kirk Douglas con Bruce Dern, que se la dirigió él, con un final que no te lo esperas, que se ría el sexto sentido del final, que es Búscala, los justicieros del oeste. Joder. Esta película yo la recomiendo totalmente. Los justicieros del oeste. Passy en inglés, P-O-S-S-E. Vale. Es una película de lo, Kirk Douglas dirigió esta y creo que otra más, no dirigió nada más. Y luego ya para rematar, si me dejas, estamos hablando de Bruce Dern, que antes lo nombramos en Aves Misteriosas. Hay un western que reivindico los 70, si lo puedes buscar, que es Harry Tracy, el último forajido. Si lo puedes buscar. Harry Tracy, el último forajido. Que es de una historia real, que fue de un West Guy, de western, que este western también fue de los 70, que... Realmente lo recomiendo. En los 70 hubieron grandes westerns, sobre todo con una violencia desmedida. Aquí os dejo unos títulos. Ahí la tienes, ¿no? Harry Tracy, sí, el último forajido. De William A. Graham. Es una rareza y es un western a descubrir que yo en su momento la vi y me encanta. Y la he vuelto a descubrir. Toma, yo es que ahora con Michael Winner me voy a salir un poquito de Charles Bronson, pero es que, claro, como has nombrado a Burt Lancaster, yo quiero hablar que el año después de Chato el Apache. Filma Scorpio. Bueno, con Burt Lancaster y Alain Delon. Y Paul Scofield. Que además, y John Colicos. Sí, señor. Que juegan agentes dobles, porque además la CIA piensa que un cierto personaje es un agente de la KGB. Y a mí es una película que me fascinó en su día. Para mí una de las mejores películas de espías que hay. Y aparte, Alain Delon con esa fijación por los gatos. ¿Te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. El Paul Scofield, que es el jefe de la CIA. Sí, John Colicos, y el cartel... Pues, es guapísimo. Es otro de los que te colgarías en el salón. Este te lo colgarías, sí, ¿eh? Cartel de Scorpio. Sí. Bueno, recordar que ellos ya venían de Burt Lancaster y Alain Delon, del Gato Pardo, de Visconti. Y se volvieron a reunir para hacer el... No tiene nada que ver. Que fue la pequeña andadura que tuvo Alain Delon en Estados Unidos, que no le cuajó, y volvió otra vez a Francia, donde fue el mito que fue... Hostia, Scorpio es acojonante. Bueno, pasaríamos por América Violenta, también de Michael Winner. Con Martin Balsam. Sí, señor. Y Mr. Majestic, de Richard Fleischer. Y Al Lettieri. Me vuelve loco esa película. Claro, el Vendedor de Sandías. Es otra de las que me hubiera gustado ver para el hostia, especial. Hostia, la escena que Al Lettieri con cuatro asesinos van a Bronson a matar una cabaña y él tiene la típica boina Peaky Blinders esta, el bruso, sí. Que la llevan a alguna película una película más, con un escopetón, la escena que están los asesinos a sueldos de la mafia, me acuerdo yo, por el tejado de madera y él pegando escopetazos, el sonido ahí con la recortada, con la, ¡pam!, volando astillas de madera. Mr. Majestic para mí es una de mis favoritas de Bronson. Y nos vamos ya pues al justiciero de la ciudad, Death Wish, Michael Winner, año 74, y la creación de un mito. Claro. Y que el personaje yo creo que pudo con él. Y qué vieja, y qué vieja que es para el resultado que dio. Porque cuando, digamos, hablas de Death Wish, la gente se piensa que igual es un, tiene una idea errónea de que es ochentera, cuando no, es setentera. La crudeza setentera la que triunfa ahí también. Pero aquí es cuando Paul Kersey, que es el personaje, se come un poco a la persona que es Charles Bronson, porque realmente quedó muy sujeto a ese personaje y casi se encasilló. Y hay mucha gente que lo descubrió en los 70 y los 80, y se olvida todo el bagaje anterior que tiene Charles Bronson, que como hemos visto es impresionante. A mí me hace mucha gracia el poli, que es el Vincent Gardenia, que es un, fue un gran secundón de los 70. Que si os acordáis la película de Joe Pesci, El Super, la que hace que el padre es el Vincent Gardenia, que él es un, que la escena es un jugador de baloncesto muy famoso que lo coge de la chaqueta, El Super. Me suena a la escena, pero sí. Es el Vincent Gardenia, era el padre de Joe Pesci, que es el policía que persigue aquí a Bronson. Y llegamos al año 75 con el debut de un director que, bueno, para mí es un mito del cine setentero y ochentero. Un fiera. Walter Hill. Ah, primera película de Walter Hill, El Luchador. A.K.A. Hard Times. Sí, señor. Hard Times en su nomenclatura original. Y que es una película que yo vi en un programa doble, no recuerdo con qué otra película, seguramente en el Texas, algún cine de estos, y a mí ya me marcó. O sea, fue una película que me encantó. Charles Bronson, pues de luchador callejero que se gana la vida. Sí. Estamos en la Gran Depresión de los principios del siglo XX. En los años 30, 33, creo, más o menos. Sí, o los 20, no me acuerdo. No, la Gran Depresión es el 29, que son los 30. Pues por el principio de los 30. Sí. Y tenemos a un James Coburn que está magistral. Es la peor persona que te puedes echar a la cara. Jugador, mujeriego, vicioso. Y que va a intentar siempre ganar dinero con el mínimo esfuerzo y no le importa poner en jaque su vida, su su dignidad y no solamente, sino su integridad física, porque cual, también la cual. Pone en juego, ¿no? Y además tenemos un Bronson sin bigote. Sin bigote, sí señor, el luchador Bronson sin bigote. Aquí Bronson saca sus habilidades pugilísticas. Sí, señor. Y le pega muy bien, o sea, todas las escenas que tiene de boxing, o sea, se nota que controla el pavo. Y debemos decir que es el año 75, un señor nacido en el año 21, 54 palos. Pero no los cuadrado, parece. Cuadrado. Madre mía, el físico que tiene Charles Bronson en esta parece película. Que tiene 35. Yo brutal, que sé. Brutal. La película, pues bueno, pues tenemos un tío muy enigmático, porque es un tipo que llega en un tren a una estación, a Nueva Orleans. Sí. No sabes nada de él. Un tipo que viaja de incógnito en los trenes de mercancías como en El Emperador del Norte, ¿no? Me la has quitado de la boca. Hombre, Fernando, algo me he aprendido de ti alguna vez. Aquí tanto Javi como Fernando saben que El Emperador del Norte es una de mis filias. Por favor. Sí, reconocida. Por Dane Marvin y Carradine. Una super película. Brutal. Y bueno, pues tenemos un Bronson además, amante de los gatitos. Sí. Yo también. No, es verdad. O sea, aquí ha salido la fila de los gatitos. Sí, señor. Decir. Y entonces, bueno, pues él se tiene que ganar la vida como pueda. No es un tipo ambicioso, pero se le da muy bien la lucha callejera. Sí. Y entonces, pues, ¿con quién va a tocar? Pues con James Coburn, que es un tipo sin escrúpulos, que si tiene alguien del que aprovecharse y ganar apuestas, por supuesto. Pues lo va a poner en boga. Pedazo de portada con los dos puños así que parece... Sí, haciendo cangrejo, el cangrejo. El cangrejo. Y aparte, se juntó otra vez Coburn con Bronson, que ya se habían estado en La Gran Evasión. Y yo te voy a decir de Coburn, que también creo... ¿ves? ¿A qué mira, no me lo digas. Mira, te lo voy a decir. La aventura colosal jamás realizada, algo así. ¿A qué era así el logo? Busca... ¿A qué sí? Ponía... La más colosal hazaña que se haya filmado. Mira si me acuerdo. Me acuerdo, tío, me acuerdo. Pero luego sigue una segunda frase que dice... Todavía no se ha superado su grandiosidad. O sea, los publicistas aquí se... Vamos. La Columbia, se lo dije a Jordi en Insta, cuando Columbia sacó las películas en alquiler, esta fue la primera remesa. Fue, salió El Luchador, que era de 250 pesetas el alquiler. Ya ves. Bueno, se juntó a Coburn, que Coburn tengo que decir que también estaba a la altura de Bronson en aquella época. Era una gran star system. Sí. En aquel momento. Venía Coburn de rodar que yo la reivindico. Una muy película desconocida de Blake Edwards con una guapísima Jennifer O'Neill, la de Hombre Respeto, que es Diagnóstico Asesinato. Vale. Que es una película. Y luego venía, como venía de hacer Flynn, Agente Secreto. Y luego, y una que se llama La Primera Flynn, un agente muy especial. Se llama, tenía un título sí, muy. Sí, era como una parodia de James Bond. Sí. Y luego. F de Fleet y Flynn, Agente Secreto. Este, sí. Tenía Harry de Dos Largos, que es una película de carteristas. También. Harry nunca se la queda. Gran con Aldo película. Rey, con Aldo sí, Rey. Señor, con sí, Aldo señor. Rey. Harry nunca se la queda y bueno, ahí. ¿Te acuerdas? Hay un giro, sí, sí, sí. Un me giro. Acuerdo y luego os recomiendo de James Coburn, que yo me lo pasé muy bien, con Omar Sharif, Baltimore Bullet, Jugadores de Ventaja. La de sí, Villar. Señor. Oye, qué sí. peliculón, ¿eh? Sí, sí, sí. Y una portada tan simpática. Busca James Coburn. Baltimore Coburn, Bullets. O Jugadores de Ventaja. Que bien. Es todo un timo que es en el mundo del billar. O sea, teníamos Paul Newman en el Buscavidas, sí, y claro. Antes del Color de Dinero, Baltimore Bullet, Jugadores de Ventaja. Sí. ¿Quieres decir tú algo? No, decir que, bueno, pues aquí... Mira, a ver si la de Baltimore Bullet, ahí. Sí, Jugadores de Ventaja. La portada sí, es... Además, mira la portada. Y además que esto es 1980 ya, ¿eh? Mírala, pero sí, es aquí Coburn ya tiene una edad. Sí, bueno, sí, y Sharif igual. Que, claro. Aparte, el de abajo es el... ¿Este de aquí? Sí, este era, no era el tiburón, no. Pues se parece, Kiel, se parece bastante. ¿Con bigote? Ahora te lo diré. Es muy simpática esta película, yo la recomiendo. Esta película es muy simpática. Oye, estamos así, dando muchas referencias. Así en, ¿no? primera bueno, línea yo no creo aparece. Que nos hemos pasado ya del tiempo, que lo sepáis. A la audiencia le vamos a volar la cabeza. Bueno, pues del luchador yo solo quiero... Sí. Hombre, pues ya a ver, o sea, yo nos voy a cortar, pero llevamos 2 horas y 9 minutos actualmente. Bueno, pero bueno, que nos falta poquito porque sí, estamos en la... Una cosita más. Hemos llegado casi los 80 Yo por ya. mí, lo que vosotros digáis, ¿eh? Bueno, podemos hacer una pequeña excepción. Es un especial, ¿no? Es un especial. Pues ya está. Pues vale. ¿Tiramos? Estamos en directo, tiramos, Fernando. Yo debo decir que el luchador... El Calvorota, dilo, porfa. Sí, la lucha con el Calvorota, que además es una jaula... yo debo decir escena que brutal. Aquí, tanto la película Rambo, que recordemos Rambo no es acorralado, es lo que se llamó Rambo 2, pero la primera es acorralado y la segunda es Rambo. Exacto. Pues la segunda película, Rambo, las luchas son muy deudoras del luchador y Mad Max, más allá de la cúpula del trueno, también es muy deudora de la lucha en la jaula con el Calvorota de Charles Bronson en El Luchador. Yo es una película que... Cuando la vi en el cine la disfruté muchísimo y que ahora que la he revisionado la he disfrutado mucho. Es que no lo puedo evitar porque además el antagonismo que hay entre los que llevan a los luchadores y cuando realmente llega al final y te das cuenta que no quieren hacer apuestas ni quieren que haya público porque lo único que hay es esa especie de honor de yo quiero tener al mejor luchador, ya. Aunque sea en petit comité. Un poco fetichista también. Sí, un poco ¿no? fetichista y un poco de posesión. De lo, el, sí, el de perro tener la posesión. El perro que más corre, ¿no? De hecho, es eso. Es tener al perro que más muerde, que mejor defiende. O sea, porque realmente es un poco así. Y hay un momento en que el personaje de Charles Bronson le dice a su antagonista: no tienes que hablar con el James Coburn, tienes que hablar conmigo. Conmigo yo no soy de nadie. Yeah. Y hay una cosa que me gusta mucho, aparte tiene un principio muy en el Emperador del Norte, que empieza como acaba. Sí. Es que eso es para lo mí mejor. Es genial. Empieza porque, como acaba la película. Porque le da la vuelta y además, no solamente eso, o sea, cuida del gatito. Sí, y aparte, claro. Me recuerda, me recuerda mucho. Te dejo un poco de pasta para que hagas. O sea, como brutal. Ese hombre misterioso, como ese hombre sin nombre, como Clint Eastwood en el poncho, como ese final en El Jinete Pálido. ¿O tal ese cual, final en el Infierno de Cobardes? Sí, sí, sí. Es que me encanta el final de El Luchador. Empieza como acaba. Ya está, se acabó. No y, tienes que saber más y de si él. Y si te quedas colgado, te jodes porque la historia sigue fuera de la película. Correcto, correcto. No tienes que saber más de él. Él llega, hace lo que tiene que hacer y se pira. Ya está. Es muy grande El Luchador. Yo simplemente, por hacerle justicia al Calvorota del Luchador, el Calvorota tiene un nombre. Era el actor Robert Tessier, que era un especialista también, un tipo de los que ponía la cara por actores en las escenas peligrosas en muchas producciones y que el tipo pues tiene la nada desdeñable cantidad de 65 películas. Sí, se acabó haciendo sus productos con el David Carradine. Que era un tipo secundario y también siempre pues sin muchas quizás excesivas dotes actorales, pero siempre pues trabajos de fuerza y trabajos en los que habría que poner un poco la cara para recibir, que no todo el mundo estaba dispuesto. Hizo mucha tele y apareció pues en El Increíble Hulk, en también en Manimal, en Ángel 2, la secuela de Ángel. Bueno, pegó fuerte en el comedia Ángel, me acuerdo. ¿Cómo? Y aparte, en el equipo A también salió. Me refiero a que este el calvorota del luchador ha salido un mogollón de sitios. Cosas correctas. Si buscas Ángel, el cartel era estudiante de día y puta de noche, ¿te acuerdas? Sí, Ángel, bueno, Ángel, sí. Así era la cosa. Luego salieron otras películas con la Ángel de Ángel. 2, sí. Sí. Pero Ángel, hoy en día, no, que pegó un pelotazo, la Polygram la distribuyó. Sí. Era estudiante de día, se veía la pantalla partida y luego ya, o era puta de noche o zorra de noche. O sea, Ángel, no recuerdo qué frase utilizarían en España. Por cierto, el que no, hace... No, del palo, era del palo, Ángel. Ángel era de este palo. El que hace de promotor que lleva el calvorota es el Michael McGuire. Hostia, ahí me pilla. Vale, bueno, es que no me parece que sí, pero es que me parece, bueno, justicia también, porque el enfrentamiento que tiene es muy bueno con el James Coburn es muy curioso. El calvorota, yo te puedo decir que cuando Corman ya estaba puretita, que tenía de productora la New World Pictures y luego hizo la Concord, él salía muchas producciones de la Concord y de New World Pictures, que de Roger Corman. Mira, Ángela, tienes la parte de la partida. ¿Qué? Sí, no, pero esta es la 2, ¿eh? Ah, la 2, vale. Sí, aquí ya está en el rollo, aquí sale con pistola ya. Vale, la 1 también es el mismo cartel, partida, pero decía estudiante de día y puta de noche, zorra de noche, que hoy en día pegó un pelotazo en el comedia. Ángel pegó un pelotazo. Hombre, a ver, y es lo que dice Jordi. La peli está bastante bien. Una de las Rebufo salió después de Ángel, ¿te acuerdas? De este palo de Ángel. Bueno, hasta en España, Perras Callejeras. Hostia, con la de Dabadabada que murió. Sonia Martínez, que murió. Sí, sí. Y el Piper, que era humorista del Molino, haciendo de comisario. Sí, ahí fue el ocaso del cine kinky. Absolutamente. Perras Callejeras se lo cargó. Sí, sí, sí. Que nos vamos. Nos vamos. Estábamos. Vamos, que nos vamos. Nos hemos pasado ya del Hard Times, Jordi, ¿o qué? Sí, ya. Sí, ¿no? Bueno, pues después tendría Fuga Suicida, Nevada Express. Con el Temerario Ives. Sí, o sea, hay muy buenas películas, pero el desafío hemos de del pasar. Búfalo Blanco. No, pero Nevada Express. Si puedes buscar el cartel americano, que es muy bueno, que le están pegando, que se cae en un acantilado y le están pisando los pies. Que los sigue, es que lo tengo aquí para ti. O sea, es que mírala. Mira el cartel. Ese cartel es acojonante, me acuerdo yo. Nevada Express. Lo hablaba Armand Migoya, de las más favoritas de él, del Tom Gries, es Fuga Suicida, con Jill Ireland y mi querido Robert Duvall. Uh-huh. Y Nevada Express es un peliculón. Tengo que decirlo. Esta sí que te aconsejo que la veas. Es que es otra de las que barajaba yo hipotéticamente. Es muy buena. La verdad. El Temerario Ives ya con el J. Lee Thompson, que le va a acompañar ahora en varias películas. El Desafío del Búfalo Blanco. Sí. Una película que tú y yo hemos hablado antes de empezar el programa porque nos llamó mucho la atención, del Don Siegel, Teléfono, del 77. El Donald Pleasence. Otra que Donald Pleasence y Lee Remick. Claro. Es que no podemos hablar de todas porque hostia, es que no. Hostia, la dirige Don Siegel. Don Siegel, sí. Sí, claro. Sí. Esta es de la Metro, de las pocas que hizo con la Metro. El cartel es muy guapo, con el teléfono también rompiendo. Es otra de las que te pones en el salón seguro. O sea, es brutal, es uno de los carteles icónicos del cine de los años 70. Amor y balas, del Stuart Rosenberg. Este, tengo que decir que yo creo que fue un poco fracaso. O sea, sí, decir, sí. El Rottweiler, me acuerdo que hacía de mafioso. Eso es que el final da mucha pena. Y que salía el Henry Silva, no el sí. Jack Palance. Muere ella, me carga el final. Y Stuart Rosenberg, ya lo sabéis, que es el primer director que dijo Terror en Amityville y fue un director fetiche de Paul Newman, Harper no, la segunda, que es Con el agua al cuello, que es la primera película que rodó Melanie Griffith con la escena del agua, que yo creo que es insuperable, que es la segunda parte de Harper. Harper es un detective. La primera vez que vi Con el agua al cuello, la escena del agua al cuello, me entró una, era un niño, me entró una angustia, yo, tío. Me entró una puta angustia. ¿Cómo se pudo rodar eso? Que a poco me muero yo viendo la peli. Sí, sí, me acuerdo. ¿Cómo sí, se sí. pudo rodar eso? Y con uno que me hace mucha gracia, Anthony Franciosa. Todo está conectado. Tony Franciosa, sí, sí. Todo sí. está conectado, sale Stuart Rosenberg. Y La leyenda del indomable, que también es de Stuart Rosenberg. Vamos. Cabo Blanco, J. Lee Thompson. Sí. Que esto fue un despropósito, que es un remake de Casablanca sin pies. Sí. Fue un fracaso absoluto. Absoluto. Y sí, aquí entramos ya en 1980. Sí, entonces ya empezamos a girar. A 20 millas de la justicia. Que tengo que decir del Hierro Friedman. En esa misma época, esto que trata de La frontera. En este sacó, ya en Nicholson, si os acordáis, sacó La frontera. Película totalmente desconocida. Pero si esta era la versión de acción, la de Jack Nicholson era la versión psicológica de arte y ensayo. Una película de Jack Nicholson que nadie... Con bigote, aquí mira, con bigote Jack Nicholson. Jack Nicholson con bigote, que es lo raro. Que, con Harvey Keitel. Sí, sí, el, mírala. Míralo. Pero claro, esto es como del Donald Trump de los años 80, ¿no? Es una película muy rara, que me acuerdo se estrenó en el cine Novedades, que fue un fracasazo de Jack Nicholson. Claro, o sea, él, Jack Nicholson haciendo de agente de fronterizo corrupto. O algo bueno, así. Es que es una película muy rara, un peñazo de película. Lo único que me gusta es el cartel. Hombre, a ver, me quedo con la de a 20 millones de... Con la de la justicia. Con las gafas de sol y el sombrerico parece un poco de los YMCA. ¿Quién lo dirige? Pero bueno. ¿El Arthur Penn? Tony Richardson. Tony Richardson, sí, vale. Debo decir que en 1981 hace Caza Salvaje, sí, de Peter Hunt, con el Lee Marvin y la Angie Dickinson, y que salía en el reparto, que por cierto, tenemos que tener un recuerdo para él, el Carl Weathers, que ha fallecido. ¡Hola! Es verdad. Es verdad. Y bueno, también salía el Adrian Stevens, que este fue un jovencito galán que salió en Dinastía de los Colby, que acabó teniendo escándalos no dudosos. La película vuelve a reunir a Lee Marvin y tal. A mí me encanta esta película porque aparte es una historia real y todo se lía por un perro. ¿Te acuerdas? Es una historia, la movida. Es una historia de tramperos en el Yukon. Que fue real. Es que el tema de los perritos a, sí, a, know, a pero Fernando todo tiene fue debilidad. Porque él defiende a un husky. Y a partir de ahí se lía un movidón. Que flipas. Pero bueno, de hecho lo rescata después de la pelea, que está casi muerto, sí, y de ahí se lía todo el... ¿Por el perrito? Sí, sí, o sea, sí, es una película de perritos. Sí, sí, sí, sí. ¿Podemos decir que es una película de perritos? Sí. Es una película de perritos. Es una película de perritos. Venga, va. Me gusta mucho. Aceptamos Caza Salvaje como peli de perritos. Tengo que decirlo, me vais a matar. La no. escena final, que Lee Marvin lo apunta. Pero no la cuentes. Ah, vale, vale, callo. Vale. Hombre. Es que la escena final me vuelve loco. Pero bueno, vale. Bueno, vale, pasamos. Saltemos. Año 82, Michael Winner, Yo soy la justicia. Vamos. Que mucha gente piensa que es la primera, no, es la segunda. La segunda. Que si se, aquí se estrenó como el justiciero de la noche. Es que yo te diría que aquí no se estrenaron ni en orden, hicieron una cosa muy rara. Y esta, si lo puedes decir tú, es la película, es que la primera película que Jeff Goldblum... El justiciero de la noche es la tercera, tío. La de Jimmy Page, que la música es la de Jimmy Page, la de Martin Balsam, la de la Canon. Sí, por los años sí, ya debe ser. La del Bazooka. Con el sí, auto sí, que hace policía. Es canon, pero sí. Claro, esta es Death Wish 3 ya. Claro, la tercera. Claro. Es que... aquí algunos se hizo la picha un lío en el despacho de la distribuidora. Es Yo soy la justicia. O estaban un poco borrachos. Luego es El justiciero de la ciudad. Sí, que es la segunda. Sí, sí, sí. Que es Jeff Goldblum. Sí. Empezó a trabajar, que es uno de los violadores. Sí, de los macarras. Porque su hija se suicida. Uh-huh. La van a violar y se tira por un balcón, sí, la sí, hija. Sí, me acuerdo. Luego viene la tercera, que es la que a todo el mundo nos mola. Y luego viene que se estrenó aquí como Yo soy la justicia 2, que es Death Wish 4 de Crackdown. Sí. Que es la que sí, está en el fusil. Pero que esa es la 4, que ya es del J. Lee Thompson. Sí. Que de hecho hay una que sería un apócrifo de Death Wish, que es Al filo de la medianoche con el J. Lee Thompson. Y el Adrian Stevens. Pero que no es de la serie de Death Wish, no, porque no tiene todavía tiene El justiciero de la noche, que es la tercera de Death Wish, que es todavía con el Michael Winner. Y la que se estrenó aquí, la Columbia, que Justicia Salvaje, con el José sí, Ferrer. Que no también tiene, es del J. Lee Thompson. Que es como una isla del Dr. Muro con mutantes. Sí, sí, sí. Es un descalabro de película. Esta es The Evil That Men Do. Y aquí se estrenó como Justicia Salvaje, sí, con señor. El José Ferrer. Que el José Ferrer hace de Mac Doctor, que crea una especie de hombres con... Es una especie de la isla del Dr. Muro. Sí, sí, sí. Pero es una rareza. Que con la traducción hicieron un montón de todo la justicia en todos los títulos y hacían un sin Dios que... Y nos si liamos. Si te fijabas, el Death Wish 3 o 2, nos liamos de todo. Y esto gracias a los videoclubs. Porque claro, todos querían que la peli fuera buena en pero el videoclub. Pero déjame y, que os diga, hubo, que nunca me olvidaré en la vida, el triple de oro de la Canon. La Canon estrenó a la vez Yo soy la justicia 2, Braddock, Desaparición Combate 3, que me dio la gran cagada, que es como Mad Max, la primera te cagas, la segunda hiperviolenta y la tercera con niños, cagada. ¿Pero todavía salía Chuck Norris en Braddock? Sí, está Desaparición Combate, la primera, sí, con el Joseph Zito, la dirige, sí, sí, que es cuando CB Films distribuía películas de la Canon, no era Ízaro todavía. Oye, pero que Braddock tuvo su éxito, ¿eh? Perdona, cuidado, ¿eh? Y una calidad acojonante, Desaparición sí, Combate, y ese cartelón con el fusil, y todo sale. Ahí sí que salía. No como Thunder. Desaparición Combate 2, la famosa escena del saco con la rata, ¿os acordáis? Sí. La primera escena, que se están escapando todos del, que es un copión a Rambo 2, que es de Prisioneros de Guerra. Y luego viene Braddock 3, que sale con la granadera esa que tira granadas, que es que tienes que rescatar a niños. Que es lo mismo que Mad Max 3, ya, con niños y la cúpula del trueno. Braddock 3. Cagada. ¿Cómo la Canon me hace esta mierda descafinada? Desaparición Combate 3. Pues estrenó la Canon, con Ízaro Canon. Yo soy la Justicia 2, Braddock, y ahora viene la que estoy teniendo una erección. que es la mayor vendida, me pongo de pie, de moto que ha habido en la historia de la Canon. Terence Hill busca el cartel Renegado Jim. Renegado pedazo Jim. De cartel que yo fui a verla al cine Savoy en Paseo de Gracia, que dije, voy a ver esto. Con el Robert Baggun haciendo de malo, no ves nada. Me cago con este cartel. Míralo. Mira, por favor, por lo que lo voy a decir. Pero es que es brutal. Ni ves ni el helicóptero, ni los trailers, ni nada, ni él en medio de la calle. Ni los coches de policía, ni nada. Ni los todoterrenos. Nada. Ni... Y con niño repelente incluido. Ya ves. Pues la Canon sacó tres estrenos simultáneos: Yo soy la Justicia 2, Braddock 3 y Renegado Jim. Lo que ves en ese cartel no lo ves. Eso sí, Terence Hill ya pureta. Ya. Que bueno. Apurando. Aparte la dirige él. Sí, búscalo. La dirige él. No, sí, Enzo Barboni. Ah, el Eve Klutscher. No, él dirigió. Hostia. Ah, sí, la de Don Camilo. Vale. Eve Klutscher, sí, Enzo Barboni. Sí, el de Trinidad. Y el Robert Baggun, un imposible Robert Baggun. No ves nada. Y estas las estrenó. Que. ¿Me podéis dar un. Vais a hablar de Kinjite, ¿no? Ahora es sí. Es nuestra idea. Para que veáis que la Canon es una factoría de amigos. Aparte las produce todas Pancho Conner. El malo de Yo soy la Justicia 2, el mafioso, es el compañero de coche de Kinjite. El compañero, o sea, de curro. O sea, ves las dos y dices, coño, está haciendo de mafioso en Yo soy la Justicia 2 y es el colega de Bronson que se lo pelan. Bueno, es que están ahí alternando rodajes. Es que estaban cerca en años también. Y bueno, cuando habléis de esta, hay que decir también la ley de Murphy de Bronson, de la Canon. Bueno, pero os dejo hablar. La ley de Murphy, ya de J. Lee Thompson lo hemos comentado, del 86. En el 87, el guardaespaldas de la primera dama, que se llamó Bronson Assassination, del Peter Hunt, es una de las peor valoradas de él. Y luego El mensajero de la muerte, de J. Lee Thompson, del 88. La vi hace poco, uff. Bueno, yo me quedé dormido, se la vio Silvia. Aquí hace de periodista. Aparte, en esas últimas de la Canon, me molan los jerseys de Bronson. Saca unos jerseys muy guapos. Y nos vamos a 1989, J. Lee Thompson, Kinjite, prohibido en Occidente. Que bueno, pues aquí lo que tenemos es una película donde se habla un poco de esa barrera cultural con toda la llegada de gente de diversas procedencias, aunque aquí ahonda en el tema japonés. Japonés a Los Ángeles. A Los Ángeles. Sobre todo en el sector de los negocios. Correcto. No de la inmigración de currantes de la base de la industria. De hecho, la película empieza con un proceso de educación en Japón a los yuppies japoneses. Sí, directivos. Y directivos, de cómo se han de comportar cuando lleguen a Estados Unidos, dándoles lecciones de inglés, diciéndoles cómo tienen que saludar, cómo tienen que dejar de lado su cultura japonesa, lo que es correcto y lo que no es correcto, y sobre todo el kinjite. ¿Qué es la palabra kinjite? Lo que no se puede hacer en Occidente, que en Japón pasaría como algo normal, sí, o dentro de sus valores, pero en Occidente no se debe hacer. Exacto, que quizás la traducción literal del título en inglés nos daría quizás una idea más concreta del kinjite, que es forbidden subjects, como temas prohibidos o temas que no se deberían tocar, sí. ¿No? En vez de prohibido en Occidente, que parece que en algún sitio de Japón hacen cosas que en Occidente las prohibirían por ilegales, ¿no? No. Cuando es de costumbres. De costumbres, correcto. Exacto. Entonces, bueno, pues Bronson es un policía ya maduro. Sí. Hombre, a ver, estamos en el 89. Correcto. Si nació en el 20 y pico, pues... No, él tiene ya 60 y largos, tendría que estar jubilado. Échale. Pero en la película es un policía que está previo a la jubilación. Sí, sí, sí. De hecho, es un poco cascarrabias su personaje. Sí, es muy cascarrabias. Y parece que las cosas de los 80 no le acaban de agradar en algunos momentos. No, de hecho, se muestra bastante xenófobo y bastante racista en algunos momentos. Sí, a pesar de que sus compañeros de curro en la comisaría son mayoritariamente latinos. Sí, ¿sí? No, pero sobre todo... Todo el recelo es hacia los japoneses. Dice que los japoneses están quedando con Estados Unidos. Así de claro, hay un momento donde lo dice. Sí, tal cual. Pero es que además la película, siendo del año 89, las dos primeras escenas que tenemos en Japón son dos escenas de un machismo tan recalcitrante que yo me quedé un poco parado, aun sabiendo que en el 89 pues las cosas eran... Que además, yo lo digo... De una manera que no quiero decir ni soy aliade ni mierdas de estas. O sea, no, yo no, yo soy un hombre que tiene una educación que he intentado mejorar con el paso del tiempo. Jordi, eres una persona humana. Sí, no, no, pero que he intentado mejorar el paso del tiempo porque entiendo que los seres humanos somos seres humanos y el hombre y la mujer han de estar exactamente igual de valorados en todos los aspectos de la vida. Pero quiero decir que cuando una mujer feminista dice que estas películas, por su contenido machista, se tendrían que prohibir, yo creo que es un error. O sea, estas películas tienen que estar para que sepamos de dónde venimos, no hace tanto, que es del 89, y no repetir esos errores. O sea... Pero aparte, valoremos otra cuestión, que estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, y es que las actitudes machistas que hay en la película, en la parte del principio, son el motor de la trama. Ah, no, absolutamente. Me refiero a que la historia está basada en esas acciones. Además, es un machismo, en este caso no occidental, sino un machismo asiático. Cultural, asiático, japonés, sí. Que además es súper duro. Claro. Con la mujer del protagonista japonés, con una escena en el metro que os va a dejar flipando y que además luego yo creo que no se aprovecha. No se aprovecha porque con la vuelta de tuerca y la coincidencia que se plantea en el guión, cuando hay la resolución de lo que ha provocado la primera escena en Japón y luego en un autobús en Los Ángeles, pero eso es no se aprovecha del todo. Ese es un debate que se debe tener fuera de micros porque tiene que ver con la resolución de la historia, claro. Que todavía no hemos dicho de qué va la película. Pero luego hay una otra escena de una violación múltiple a un adolescente que se plantea con una frialdad y con una que a mí me dejó absolutamente... Pero es el estilo de la época un poco también. Sí, pero me parece súper crudo porque no se le da ninguna importancia. A ver, yo voy a complementar todo esto que acabas de decir. Complementa porque me he empezado a entender solo. Varios detalles, varias consideraciones sobre Kinjite o Kinjite o como carajo se diga Kinjite, prohibido en Occidente. La cuestión es que aquí estamos delante de, aparte de ser una peli de la canon, que eso no le quita ni le suma cosas. Hombre, yo creo que sí. Al menos en el aspecto que yo voy a comentar. Es políticamente absolutamente incorrecta. Sí, pero lo que tenemos aquí es una película que plantea un argumento sobre temáticas de por sí chungas. Muy chungas. Como son el machismo cultural, como es la prostitución infantil o adolescente. De menores. Eso prostitución de menores, en su defecto. En menor medida, la xenofobia y el racismo. Y claro. Y la prostitución y el secuestro. También. Pero todo bajo un enfoque, primero, de la canon. Y segundo, la canon es hija de los 80. Me refiero que las temáticas que interesaban para crear expectación, para crear polémica en aquellos años, eran estas que acabamos de enumerar. Entonces, esta película, digamos, que se ceba en la polémica todo el rato. Eso no le quita que no sea una película que todo lo que plantea, lo plantea dentro de una historia, primero, de ficción, y segundo, con unos estereotipos bastante marcados en todos los personajes de la película. No es que sea una gran película, a efectos de dirección ni de actuación, no lo es. Pero sí que queda muy claro que todas estas temáticas escabrosas que se tratan desde un punto de vista, entre comillas, comercial. Vale, no se trata de la película no busca primero ni abrir debates ni generar un estado de opinión sobre esos temas, sino lo que busca es meter el dedo en la llaga. Pero yo sí creo que buscó crear polémica para aumentar el número de visionados. Sí, o sea, hombre, es decir, eso yo voy a dar chicha para que la gente hable y venga a verla. A ver, es canon. Sí. O sea, lo primero es lo primero y es el money. Independientemente del vehículo que utilices para conseguirlo, seguramente muchos o algunos de los que produjeron o pusieron pasta para esta película tienen o tuvieron algún comportamiento equivalente al de algunos personajes en la película, que me refiero que una cosa no quita la otra, pero sí que es verdad que yo el valor que le veo a Kinjite es que es muy representante de la de 1989, que es el año en el que se estrenó. Y en ese aspecto sí, pero yo, en nos puede parecer muy gratuita y muy, muy sucia y muy abyecta en ocasiones. Es que yo en ese sentido, esa gratuidad y eso, lo abyecta que es y lo cruda que es, yo lo veo más de finales de los 70 que de los 80. Bueno, pues aquí tienes el porque resultado. Los majo. Finales de los 80, mucho cardado, mucha hombrera, pero todo era más limpio. No era tan, no sé, yo la veo muy turbia, despreocupada, es que es, y muy turbia. Es que es una película y la turbia. Veo más de los 70 que de los 80. Yo la veo más de finales de los 70. A ver, quizás por los temas que trata y la manera que los trata. Pero quizás por eso también la hace, entre comillas, especial por estar en el año que está, porque quizás... No, absolutamente, pero para mí es una rara avis en el sentido de que yo la veo con la crudeza de French Connection, con la crudeza de La Caza, con la crudeza... Sí. Claro, o sea, tiene una crudeza que las películas de finales de los 80 y principios de los 90 para mí no tenían. Pero yo quizás tengo la... no sé si la explicación o quizás una posible explicación, y es que hemos pasado quizás muy rápido por encima de J. Lee Thompson, pero es que claro, este director británico, aunque agarró al Charles Bronson ya en su época crepuscular, bueno, él ya era bastante mayor cuando dirigió King Jade, porque claro, el Lee Thompson dirigió Dead Wish 4, Mensajero de la Muerte, La Ley de Murphy y Justicia Salvaje, pero es que este director británico, fuera de los 80, Los Cañones. Hizo Los Cañones, hizo Taras Bulba, hizo el Cabo del Terror, la original, con Gregory Peck y Robert Mitchum. Y con Charles Bronson, El Temerario Ives, El Desafío del Búfalo Blanco, ya lo hemos dicho. De la saga de los simios, Batalla por el Planeta de los Simios y La Rebelión de los Simios. Me refiero que es un tipo que sí que ha tenido mucho registro previo para llevar, digamos, la crudeza de otras épocas al presente de aquel 1989, y es una de las de los factores que yo considero que son los que hacen que esta película sea tan cruda. Los 70 para hacer esta película, sí, a finales de los 70, no lo sé. Yo, si me dejáis, por favor, tengo una historia. Yo la película la vi de estreno en Irlanda, cuando Irlanda había una censura, cuando en una época estuve yo viviendo en Dublín. Os tengo que recordar que en el 89 se estrenó por fin La Vida de Brian. Yo fui al cine a verla, se estrenó, cuando no se había estrenado en Irlanda, estaba totalmente prohibida. Se estrenó, el cine se reventó. Y cuando veías una película en Irlanda, se leía en gaélico, el censor, ¿no? Sí, sí, sí. Inexplicablemente, King Jade, la fui a ver al cine, no estaba censurada. Te lo juro, no sé por qué. Aparte fue cuando la Canon estrenó al mismo tiempo Contacto Sangriento. Se estrenó al mismo tiempo que Contacto Sangriento y ya vino a rebufo Kickboxer. ¿Vale? Uh-huh. Que es cuando Van Damme estaba con la Canon, que hizo Contacto Sangriento, y Cyborg, con aquellos cyborgs vestidos de Armani, de cutre, de tapadillo. La famosa escena de la pierna fue en Cyborg. Bueno, todo lo que me ha dicho Jordi, estoy completamente de acuerdo con ello. Aparte, yo tengo que decir que hay escenas, he visto mucho cine, pero hay escenas que nunca se me olvidarán en mi retina. La escena del metro en Japón nunca se me ha olvidado. Lo consigue. ¿Por qué? Porque tiene un morbo acojonante la escena, hay que decirlo, pero un morbo repulsivo, y te hace completamente... Estás tú en el vagón de metro. Sí. En el vagón de metro. Consigue transportarte. Te transporta, y es más, yo... Es que parece que te haga cómplice de la escena. Te hace cómplice, porque yo digo, es un morbo asqueroso. Yo, cuando hace... Con Silvia la vi hace 2 meses, la puse, la vimos un domingo por la tarde, y yo siempre me acordaré de King Jade, por un video accidente, de la escena del metro. Y es que lo consigue. Esa película, me acuerdo cuando vine a España, la gente lo comentó y comentaba la escena del metro. Como en El Último Tango la gente comenta la escena de Mantequilla. Sí, tal cual. ¿Me entiendes? Como en Deliverance comenta la escena de Cerdito, ven sí, aquí, pero te ves, cazo. Lo consigue. Deliverance, 70s. El Último Tango, 70s. Por eso te digo Cruising. Que... Cruising, 70s. Esta película es una película con mentalidad de si estoy diciendo 70. Que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y Bronson no deja de ser un mero comparsa de lo que es la película. A mí me salva mucho la película final. El final sí que es Bronson a tope. Sí, y eso la, no voy a decir qué elementos sale. La del puerto. La escena del puerto. Yo la disfruté mucho. Y luego, la escena del puerto es equivalente a la escena de la hierba alta en Sol Rojo. Y luego lo que mola mucho. Por ejemplo. Sí. Lo que mola mucho, que tiene, es muy caro, muy Bronson, cuando hace una justicia, una detención o una movida, la frase final. Que se queda mirando a cámara, ya te dije que te iba a pasar esto a ti. Oye, que además no hemos comentado la escena inicial con el maletín y el uso que hace de uno de los objetos del maletín Bronson, que se le va la castaña de una manera brutal. Pero consoladores, es que, guapos, ya, ¿eh? Es una declaración, dildos. Es dildos. Una declaración de intenciones de J. Lee Thompson. Es guión de él, Es 70, es que no puedo decir. Es guión de J. Lee Thompson, ¿eh? Está escrita por él, la película. ¿Tú cuando viste esto no te quedaste ojiplático? Bueno, dije. Yo bueno, debo decir que Kinjite no lo había visto. Dije, en su día ahora. Sí, yo la vi de estreno. Ahora viene Charles Bronson del sex shop y ya está. Pues. Yo la vi de estreno y. Metiendo mamporros con el, para con mí, el para consolador. Mí, bueno, que además hay otra escena. La del reloj. Sí. La del reloj. Está Juan Fernández. Y es súper asquerosa también la del reloj. Super, y además lo hace súper bien Juan Fernández porque da toda la impresión, las babas, el atragante y tal. Yo, y es que encima, yo lo tengo aquí luego para como concluye con el coche la escena. O sea, es que me parece brutal. Y cuando ves esa escena, estás visualizando, me encantaría ver la escena cuando vayas a cagar. Claro. Ah, bueno, claro. Es que yo, esa escena, hostia, por favor. Ya, pero ¿la verdad está que cagará? Sí, pero, ¿me veré en un váter? No, pero acuérdate de la frase que le dice cuando estas se baja del coche. Estas frasecitas que molan. Le dice, ahora cuando quieras mirar la hora tendrás que mirarte entre las piernas. Sí, ¿qué es la frase? La cabeza entre las piernas. Sus frases legendarias, de sentencia al final, que mola mucho. Sí. Muy fuerte. Yo quería destacar del reparto, aunque hay muchos actores y actrices latines, porque estamos en Los Ángeles en la historia de Kinjite, Juan Fernández, por favor, que es el chungo de la película, es Duke, es el proxeneta. Es asqueroso. Y además se lo gana, ¿eh? Ya, pero, y el pelito engominado. Pero todo. Esa actuación, ese desprecio por el factor humano que transmite el personaje, eso se consigue gracias a una buena actuación. Y quiero decir que, quiero resaltar que el Juan Fernández ahí hace una interpretación chapó. ¿Y su coleguita? Pero te digo una cosa, son todos asquerosos. Sus secuaces y el coleguita, el conductor, que cuando dice... El ojeador. Claro, el ojeador que dice, ¿qué hacemos con el chico? Dice, no, es el chico también tiene un montón de público para que lo puedas explotar. O sea, a los recién llegados. Madre mía, sí, es brutal. No hay desperdicio. Que puedas desperdiciar en la película, sí. Y luego, aparte, yo quería comentar, ¿hace cuánto habéis visto esta película? ¿Hace poco? Yo hace la mucho? Vi hace dos meses y solo he visto dos veces, cuando se estrenó, que la vi en Irlanda, y hace dos meses. O yo tres hace meses. Cinco días. Vale, yo como la vi anoche, me acuerdo muy bien. ¿Os acordáis de la escena del final, cuando ya ha pasado todo? Que le ve el pin en la chaqueta. No, no, eso es antes. Cuando hablo del talego. La escena talego. Sí, buena. La escena el cameíto. El pico 2, el pico 2 versión. Bueno, el pico 2. Cameo no, porque en aquel, no es cameo, en aquel año solo hacía, estamos hablando de un actor que luego se iba a hacer bastante famoso, pero que en el 89 seguramente era un tipo que iba haciendo casting tras casting para hacer de figurante o de bulto en algunas películas. El penúltimo recluso es Dani Trejo. Eso. Es verdad. Pues ya está, ya lo ha dicho Jordi. Sale en Kinjite al final de en 10 segundos solo de pantalla, tiene una frase solo, pero aparece Dani Trejo, un Dani Trejo súper joven, pero con cara de súper chungo ya por aquel año. Que Bronson suelta otra de sus frases legendarias y se va por el pasillo. Exacto, sí, bueno, es que es la película, si algo tiene, son frases de estas de lanzar como un dardo, ¿no? Sí. Pues bueno, un pequeño aliciente más para aguantar Kinjite hasta el final, y es verle el jeto a Dani Trejo en 1989. Prohibido en Occidente. Sí, señor. Poca broma. Pues creo que lo tenemos que dejar aquí, porque nos hemos ido de, sí, de madre, de olla. En vez de 2 horas, llevamos 2 horas 35. Pero ¿no? Si quieres, acabamos con lo que queda, porque ya no íbamos a comentar películas. O bueno, qué, pues sí, pero es que hay una producción de televisión, Virginia y Santa Claus, Extraño vínculo de sangre, que eso, la dirige el Sin Pen, esta primera, sí que vale la pena. La primera que dirigió el Sin Pen. Sí, porque sale Viggo Mortensen, Dennis Hopper, hay un repartazo, y Benicio del Toro. Y luego ya pues nos vamos a otra producción de televisión, que es Lobo de Mar. Poco más, Jordi, por eso te digo. Es que ya... Que casi... Luego tiene lo de la última que hizo... Y la serie de Familia de Policía, y la, ¿no? La de Dreyfus 5, que ya Joran Globus y Melan Holland se separaron. Sí. Hicieron la 20th Century, con la Lazy Up Down, guapísima, que es un pastelazo de película súper suave, y luego Familia de Policías, que estos son telefilmes. Sí, creo que ya... bueno, es una, fue serie de televisión, si no me equivoco. Por eso, sí. Que simplemente quizás pues habría que decir que yo al menos, y lo digo, tengo pendiente ver el documental sobre la Canon que se pasó... Aletri Búgalo, está muy divertido. Que se pasó hace unas temporadas por los festivales de género y que aquí todavía no lo hemos comentado y que quizás pues en algún momento del futuro próximo pues deberíamos pasar porque se nos ha pasado con las vorágines semanales y quizás pues es un documental, como muchos documentales, que tiene pinta de ser muy ilustrativo y que además pues eso, la temática Canon fue tan variada y tan loca que bueno, que un documental sobre esta productora pues pueden saltar chispísimas. ¿No? No sé, simplemente quería decir eso, ¿no? Para acabar. Yo creo que sí, espero que la sinaudiencia lo haya disfrutado. O padecido en su defecto. Yo la verdad es que tengo la sensación de que me he corrido una maratón, o sea, ha sido súper intenso. De que te has vaciado, nen. Y bueno, pues yo salgo muy contento porque cuando tengo la sensación de que me he vaciado, pues es muy gratificante. Yo creo que hemos hecho un gran programa, que hemos tenido, como siempre nos pasa, hemos tenido que recortar porque podríamos... en darlo más. A ver, es lo que hemos dicho al principio, es que daría para un serial de hacer entregas de Charles Bronson porque tiene semejante currículum que yo qué sé. Pero pasa con muchos actores también, sí. O sea, no solo pasa con Charles. Claro, tú imagínate cómo empecemos Barreino, me las quita la boca, un Barreino sí estaría muy guapo, con ¿eh? Con los es que, podemos, de, es que yo, tenemos mucha... Yo te invito, lo pensáis, si de aquí a unos meses, cuando queráis, cuando nos enfriemos de este. Un Kirk Douglas también ahí. Ese me molaría mucho. Porque la época italiana de Kirk Douglas, hostia, el Kirk Douglas. No, y Kirk Douglas tiene muchas películas. Pero de aquí unos Kirk Douglas es demasiado quizás, ¿eh? O sea, sinceramente, para mí Kirk Douglas tiene tantas que metería que no sabría cuál. No. Claro, si viene este señor, ya. Son todas las ramificaciones de elencos con Kirk Douglas, directores con Kirk Douglas, y bueno, hostia, eso es infinito, ¿eh? Me habéis puesto... Ahí lo dejo. A mí me molaría mucho hacer un Kirk Douglas. Kirk Douglas es un fetiche para todos. Me molaría mucho. Y de hecho, apareció, para tu información, en el especial que hicimos de Vikingos. Sí, señor, claro. Ya apareció un poquito. Se me olvidó en el perro rotonda. Sí. Y digo, la tenía en mi mente. Y digo, me dijo Jordi, te has olvidado de los Vikingos, pedazo de cabrón. Y digo, la iba a decir, porque habla de Richard Fleischer. Bueno, pero es que casi... De cualquier temática que hiciéramos un especial, si fuera por temáticas de películas, aparecería Kirk Douglas en casi todas las especiales. Hostia, porque ha hecho, hizo de casi todo, tío. A mí me molaría mucho, si un día queréis, de aquí cuando vosotros queráis, hacer un Kirk Douglas. Ahí sí que yo lo haría con el corazón. Quizás deberíamos focalizarlo o orientarlo de alguna manera, porque es que hay demasiado material. Es que no se puede. Por eso te lo digo. Bueno, tendríamos que hacer vamos parecido, a fracasar en tiempo, seguro. Lo que hemos hecho con Bronson, pues. Hostia, no, sucintamente por muchas. Saturno y 3, claro. Que yo le encanta. Holocausto 2000 de Alberto de Martino, que fue la versión italiana de La Profecía. Hostia, tiene tantas. Y esa es muy loca, ¿eh? Hostia, La Furia, la del Brian De Palma, sí, con la Amy Birkin y el John Cassavetes. Hostia, y el Andrew Stevens, que hace de... Hostia, es que hay tanto de... No podemos empezar otro programa, que estamos fuerísima de tiempo. O sea que bueno, vamos a ver con qué música nos despedimos. Como nos hemos ido hace rato, yo ya estoy tranquilo, porque he dicho, ya hemos descarrilado el tren. Ya nada. Ya da igual, ya si dura 2.45, que dure. Bueno, si dura 2.50, que dure 2.50. Yo para acabar, yo es mi última que hablo. Yo muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Gracias a ti, Fernando. No, gracias por a vosotros, y ya sabéis que podéis contar conmigo. Y gracias por el apoyo que le dais a Peor Rotonda. También os lo agradezco mucho. Hombre, ya sabes que siempre empujando. Siempre que se pueda, empujamos. Yo os lo agradezco. Para arriba, no para abajo. Y cuando queráis, ya sabéis, aquí me tenéis. Gracias. Muy bien. Pues aquí ha quedado esta chapa de que va camino de las 3 horas, no totalmente, pero en gran parte, sobre la figura de Charles Bronson. Hemos empezado con un tema muy festivo, muy de cachondeo, muy de bailoteo, que aparece en The Mechanic, pero nos vamos a despedir con un tema de los chungos que aparecen en The Mechanic, el título principal de la película, que es pues un ejemplo claro de por dónde va la orientación musical que os he explicado antes, que casi parece más que sea una banda sonora de suspense terror que no suspense acción o espías o asesinos a sueldo o cosas por el estilo. Así que si antes hemos escuchado el tema titulado ya lo diré, The Party, ahora vamos a escuchar el main title de The Mechanic, no sin antes despedirnos como es debido en este programa y como se despide la gente habitualmente. Valar Morghulis. Motherfuckers, con bigote o sin bigote. Correcto.